Ya, bueno, estamos aquí en la marcha del 1 de mayo, todo el pueblo que ahí está combatiendo contra esta reforma laboral de cartón que quiere imponer el gobierno. Y mandamos saludos a toda la gente que escucha Radio Vía Francia, la labor que hacen como medio de comunicación hace muchos años ya al servicio del pueblo, levantando la voz de nosotros y haciéndole la pelea a los medios de comunicación de los poderosos, de los ricos, que solo muestran una parte de la verdad. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Y ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada de día martes 9 de junio, día que comienza bien entrado ya la madrugada con el paro de los operadores del Transantiago, cerca de 1.600 trabajadores de 2 sindicatos unificados de la empresa Express Santiago 1. Esto de que la empresa se llama Express Santiago 1 como una cárcel habla mucho de las condiciones laborales que tienen precisamente estos trabajadores, que de no llegar a acuerdo por parte de los buenos oficios se acusan mutuamente. El empleador dice que no llegaron a los acuerdos los trabajadores dijeron que la empresa fue intransigente, pero como sea, hoy a las 0 horas de este martes inició esta huelga, que es uno de los troncales más importantes, que afecta a 23 comunas y que reúne a 1.600 trabajadores y que establece 800 buses. Algo así como 750.000 personas diariamente trasladan estos operadores del Transantiago. Nuestro saludo van para allá, vamos a estar conversando de ello. Ya hay información en la página de la radio y a través de las redes sociales, que hemos estado monitoreando eso durante la noche. Y comienzo saludando, entre otros temas más que vamos a estar hablando, de Jorge Insunza, una tradición republicana. Exclusiva en entrevista al Mercurio. Hay una especie de canje ahí entre la moneda y el Mercurio. Vamos a hablar de eso. Fulvio Rossi, que se autosapió hoy día en la mañana en la entrevista, dijo que él sabía lo de Peña y Lillo. Peña y Lillo está haciendo la precampaña y el resto son cobardes. Mira tú. A ver si un fiscal está escuchando los programas. Vamos viendo cómo se da eso. Ley de pesca. Tenemos un montón de temas más. Y tenemos a alguien que yo no conozco, pero me parece conocido. Julito Martínez viene a al comentario de la Copa América. ¿Qué pasó, Joaquín? Joaquín y Carmen, buenos días, ¿cómo están? Justicia divina. Pasó la máquina de cortar pasto. Estaba durmiendo una siesta en el parque y pasó el tipo con esa orilladora de pasto y me dejó así, po. Y dijo, bueno, ¿quién le hace la vuelta de pescado o algo así? Me paga, mira. Y quedé bien. Estilo Freddie Mercury. Sí, hay un aire ahí a los Freddie Mercury. Cualquier momento le hacemos cantar Rhapsody of Bohemia. Carmen, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Aquí estamos un día martes más. Dándole el saludo y la bienvenida a todos los que nos escuchan. Y sí, pues, harta información. Y la verdad que estoy anonadada mirando hasta aquí. Se ve muy bien. En fin. Esto no es La Hija de la Afrodita. Estamos en el matinal de Radio Villa Francia. Y... Y yo tampoco soy Alfonso. Y dejó saludos por lo demás. Dijo que en cualquier día aparecía. Porque él aparece. En una aparición. No dice vengo, dice yo aparezco. Vuelve al mundo terrenal, sea el lujo de exactamente hacer eso. Bueno, como le estábamos diciendo, hoy inició la huelga efectiva. Ojo, esto es más que un paro, es una huelga efectiva de parte de los trabajadores y trabajadoras. Recordemos que hay operadores y operadoras. Lo digo esto porque hay, ¿cómo se llama? Dirigentes también que están hoy día bien ahí puestas del sindicato. Son dos sindicatos particularmente los que están hoy día unificados. Y eso que le bajaron la dirección del trabajo. Uno nunca sabe para quién trabaja. La dirección del trabajo les bajó a más de 1,000 personas, 1,000 asociados para este paro, para esta huelga. De hecho, cosa importante, han hecho un plan de contingencia de parte del gobierno. Han sacado, ¿cierto?, 240 buses, estaban anunciando, pero no ha resultado mucho tampoco eso. Efectivamente, han habido otras empresas que han generado ese servicio que, básicamente, para los que están preguntando, es la línea 4, el troncal 4 y la sección D. Eso, básicamente, los servicios que hoy día están afectados y que estaban reemplazando gente de Subús y de Alsacia. Pero la gente de Alsacia también se paró y dijo no, porque nosotros vamos a negociar en un par de meses nuestra negociación colectiva y no vamos a boicotear a nuestros compañeros. Porque así no, si no nos van a cumplir. Exactamente. Solidaridad, o sea, apoyo mutuo. Claro, un poco no tan desinteresada, pero no por lo menos, pero menos consciente. Entender que van a ser pronto en esa conciencia de clase, pero también reciprocidad en términos de la solidaridad. Un caso potente fue el que ocurrió durante la madrugada, eso de las 5 de la mañana, más o menos, lo escribía Cristóbal, que nos decía que un operador del Transantiago fue atropellado por un supervisor de la empresa. De hecho, lo grave acá es que la empresa no quiso llevarlo a la mutual de seguridad porque dijo que estaba en huelga, por tanto no era jornada laboral. Y tuvo que ser llevado por su compañero y por gente que de allí llegó. Después Carabineros detuvo a la persona que estaba retenida por los otros trabajadores, que era este supervisor. Se trata de el operador del Transantiago, la víctima me refiero, de nombre Luis Alberto Paso, 40 años, quien estaba ahí junto con varios más en lo que era la huelga. Y este supervisor lo atropelló y fue trasladado posteriormente al Hospital del Carmen de Maipú. Así comenzó la noche en este paro Transantiago, que hoy estaba generando algunos problemas bastante serios. En el metro la gente se quejaba, sobre todo las combinaciones de línea y varios lados más. El tema es que esto se puede extender. Este paro empieza, pero no se sabe cuándo termina. Es un paro indefinido porque es parte de una huelga efectiva. Y vamos a estar conversando también de cuán huelga efectiva hay en Chile en términos de derecho, cuando el propio gobierno poniendo esquirole o rompe huelga y de una otra manera. Hoy día salió Orrego, bien temprano en la mañana, diciendo que era ilegal bloquear las entradas y salidas de las garitas. Yo tenía entendido de que eso se iba a prohibir ahora. Hasta el momento no lo es, porque están dentro de el concepto de una otra manera de derecho laboral, que es parar efectivamente y generar. De hecho, lo digo porque en estos momentos la reforma de laboral o agenda laboral, como le ha dicho ahora el gobierno, está planteando de la derecha pacífica, o sea, la derecha pacífica, ¿a dónde? La huelga pacífica, donde se prohibiría, en términos de ilegalidad, por ejemplo, el bloqueo al acceso del trabajo. Es parte de lo que se está viendo en el Congreso ya. Así que, recordemos, son cerca de 1,600 trabajadores y trabajadoras las que están hoy día movilizadas y que están teniendo la solidaridad también de otro ¿cómo se llama? Servicios de Transantiago, lo que es bastante bueno. Sí. Si esto sigue, y si esto, son 23 comunas, porque son las 400, son los troncales más grandes, que son las que pasan por 23 comunas y pasan por la Alameda, son los 750.000 personas, desde Maipú, por ejemplo, hasta Las Condes, y de ahí pasan un montón, La Reina, por ejemplo, pasan algunos por Pudahuel. De hecho, generalmente tienen 6 depósitos, ese Troncal en particular. Mira, aquí están... vamos a hablar también de la movilización, por supuesto, que vamos a hablar de la movilización de la Confecha. Nos están diciendo si vamos a discutir sobre el recorrido. Obviamente. Vamos a conversarlo, obviamente. Tengo algunas palabras que decir yo. Por supuesto. Vamos a conversar sobre aquello. Pero estamos revisando lo que tiene que ver con la huelga del Transantiago, particularmente. ¿Y qué iba a decir tú? Lo que yo iba a decir es que a mí me asombra la naturalidad con que se habla de un plan de gobierno de romper huelgas. Yo creo que eso es de las cosas más asombrosas. Yo estaba a lo Emilio escuchando. Estaba a lo Emilio escuchando la radio Bio Bio. Estaba así pasando de radio a radio. Y claro, decían, bueno, infiel. Soy infiel. Pero que está en otro lado, no podía escuchar la FM. Traidor. Bueno, la cosa es que... a lo que iba yo, exactamente. Que decían así, bueno, se despliega un plan de contingencia. Para, por supuesto, atender a la ciudadanía y todo eso. Pero en realidad lo que te están diciendo es que el resto de las líneas de troncales, de las concesionadas de Transantiago, en realidad están prestando apoyo para romper huelga. Yo creo que entre las empresas existe una clara noción de apoyo mutuo. O sea, nosotros vamos a prestar nuestras máquinas de tal forma de hacer que la huelga sea inefectiva, de que se muestre que hay un fracaso y que justamente eso desmotive a nuestros propios sindicatos a realizar otro tipo de huelga. Pero todo lo encubren con que en realidad estamos haciendo un servicio a la ciudadanía, estamos intentando, cuando en realidad obviamente afecta. Todo lo hacemos por el pasajero y ese tipo de cosas. Claro, claro. Y obviamente afecta. Mm. Y la idea es que afecte. Esa es la idea, porque que provoque un poco de caos, ¿no? Claro, y que se demuestre que quienes en realidad mantienen el Transantiago con los aspectos positivos que aún tiene, o sea, que la gente pueda llegar a sus casas, en realidad gracias a que hay trabajadores. Uh-huh. De hecho, todo lo demás, podríamos decir, está muy mal diseñado, está muy mal hecho. Las mismas empresas están incentivadas a viajar en vacío, o sea, cuando están ahí, dicen, en tránsito, uh-huh, y les pagan. Claro. Todo eso está hecho así, como de tal modo de que en realidad sea más ineficiente, pero ¿quiénes levantan ese trabajo? Quienes hacen que sea posible de que uno llegue a su casa, de que uno vaya al trabajo, son los trabajadores. Y eso es lo que se demuestra con esto. Y acá lo que intentan es encubrir a través, podríamos decir, de este servicio a la ciudadanía para que la ciudad no colapse y todos puedan llegar felices a sus lugares de trabajo. La idea es que no se note. Claro, la idea es que no se note y la idea es que tampoco afecte a la productividad general. Obvio. Porque te aseguro que el plan de contingencia es mucho más esforzado en la mañana que en la tarde. Y ojo, que esta semana es compleja, porque esta semana es la inauguración de la Copa América, donde hay una masa flotante mayor que la habitual. Y de hecho ya han amenazado antes diciendo que si no mejoraban la seguridad en el tema de los partidos, de que rompen las ventanas, de que llegan las barras, podían sabotear la Copa América. Yo me acuerdo que lo dijeron hace unos meses atrás. Y las condiciones de seguridad no han mejorado. De hecho, uno de los reclamos que dicen los dirigentes sindicales, como los dos reclamos principales que existen, uno es que la media hora de descanso, de colación, no se les paga. Por lo tanto, ellos, para tener, podríamos decir, las 4 horas, los que trabajan media jornada, y las 8 horas diarias, los que trabajan jornada completa, tienen que sumarle media o una hora respectivamente, si es que quieren ganar el sueldo, porque si no, no ganan todo el sueldo. En realidad trabajan 3 horas y media, les pagan por 3 horas y media o les pagan por 7 horas. Así de simple. O sea, no están pagando la hora de descanso, no están pagando la hora de colación. Y lo segundo que reclaman así de forma muy enfática es el tema de la seguridad. Dicen, bueno, ya no es como las micro amarillas que nos llegaban y nos asaltaban porque ya no estamos manejando dinero. Pero hay temas de seguridad que son bastante importantes, tanto en las máquinas, tanto también la seguridad que hay, por ejemplo, a veces cuando están los partidos, que no se respetan, y que el trabajador en realidad está arriesgando a veces su vida, está arriesgando su integridad en un sistema que en realidad no lo respeta ni a él ni a los usuarios. Y recordemos las condiciones laborales igual. O sea, me refiero, exacto, a que ellos tienen un recorrido bastante largo y al término del recorrido no hay dónde estar para poder sentarse a tomar un baño, o ir al que baño, es lo claro, principal. Entonces recordemos que hay bastante problemas ahí con el tema laboral. De hecho, me dicen por internos que efectivamente este Express Santiago 1, que al final son los mismos dueños y está dividido así como un nombre, por el caso de Alsacia y Express, pero en el caso de esta empresa, efectivamente tiene 59 servicios que atienden efectivamente 23 comunas. 27, a decir verdad, me dicen acá por interno. Es uno de los servicios operadores más grandes de la región metropolitana, por eso no es menor el tema. Y como dice Joaquín, son los que pasan por la Alameda. Entonces es relevante. Claro, y son los 400, sí. Y son, como tú decías, son recorridos muy largos por lo general. De hecho, yo creo que solamente la 210 por lo general supera la distancia del recorrido de las 400. Hay algunas, no sé, que parten, por ejemplo, la 405 parte en Maipú y termina en Vitacura, así llegando a la cordillera. Entonces, claramente, por ejemplo, para ese chofer, para ese operador, no hay tiempo de descanso, tiene que hacer la ida y la vuelta y ahí puede descansar. Entonces son condiciones así laborales bastante difíciles. Claro. Pues, y además llegan muchas veces a una garita en donde, como tú decías, no hay baño, no están las condiciones necesarias. De hecho, no hay garita a veces. A veces no hay garita ni siquiera. entonces claramente ahí hay una hay derechos laborales que son violados. Acá cuando se habla de ilegalidad a mí me asombra, porque claro, Rego no tiene ningún problema de hablar de la ilegalidad. Por ejemplo, de que se corte la entrada, cuando en realidad eso no ha sido determinado aún. Eso va a ser determinado con esta reforma laboral nefasta que se está haciendo. Pero sí, lo que es ilegal, por supuesto, es el no derecho al descanso, que es un derecho adquirido, de hecho, de los trabajadores, a un descanso temporal durante tu jornada de trabajo. Eso es esencial, de hecho, eso permite seguridad laboral, un montón de cosas. Nosotros estamos andando y nos subimos a micro, en donde el trabajador lleva 3-4 horas seguidas manejando. Y eso también arriesga su integridad y arriesga también la de los pasajeros. Explicar básicamente cuáles son las razones de esta huelga que se hizo efectiva, recordemos, a las 0 horas de este día martes. En estricto fue a las 23:30, pero en vigor ya completamente a las 0 horas de este martes 9 de junio. Que son los trabajadores de la empresa Express Santiago 1 S.A., que opera el troncal 4 y sector D del Transantiago, una de las operadoras más grandes que corresponde a la línea 400 y mantiene recorrido en 23 comunas de las 35 que están presentes y que existen en la región metropolitana, transportando alrededor de 750.000 personas diariamente con cerca de 800 buses. Es más o menos. De hecho, son 750 y algo buses, pero más o menos redondeando. La huelga que se hizo efectiva esta noche, ante la negativa de la empresa en llegar a acuerdo durante los buenos oficios. En un comunicado que nos hicieron llegar los trabajadores, les mandamos un saludo desde ya, señala que, y dice lo siguiente: hemos tenido que llegar a la drástica medida por la intransigencia de la empresa. El no respeto de los derechos básicos de los trabajadores, a las condiciones indignas, insalubres, estresantes, trabajo a la intemperie, etcétera, que vivimos, con bajos salarios, con jornadas de trabajo que exceden las 8 horas y que no solo afectan la integridad física y psicológica, sino que además se transforman en un peligro público. Recordemos, un chofer estresado es un peligro. Tiene una máquina, son varias toneladas esa. Bueno, son alrededor de 1.600 trabajadores y trabajadoras de dos sindicatos unificados. Estos son el sindicato Sintrax y el sindicato A Luchar Lautaro, que están distribuidos en 6 depósitos de las empresas, quienes han denunciado durante la madrugada, los mismos, que este martes de la noche la empresa está ocupando ilegalmente buses y trabajadores de otra empresa, y entendiendo que esta huelga es legal. Por tanto, hay una ilegalidad de parte, pero bueno. Ahí no hay fiscalización. No, parece no importar si eso es los temas que preocupan. Así, por eso digo que se hoy levanta. Yo este petitorio lo he escuchado en varias oportunidades y hace años ya el mismo petitorio, que es calidad laboral, ¿cierto? Que les den mejor sueldo, que les cambien, o sea, que les amplíen un poco el horario, como decís tú. O sea, es un petitorio ya de hace rato ya, po. Bueno, llevamos también con el mismo petitorio en educación desde 2011, entonces... Sí. No, algo... es que me refiero que... De hecho, muchas cosas hace rato con el mismo petitorio, sí. Fácilmente unos 200 años. A propósito, una entrevista que sale hoy día en Radio Villa Francia, que la va a tirar en un ratito, a Gabriel Salazar, que habla precisamente que las cosas no han cambiado mucho en 200 años. Cosa bien interesante, dice, la verdad... las movilizaciones, las marchas, las mismas reivindicaciones, es lo mismo. Hay que empezar a reinventar cosas. Ya, pero no, a lo que iba yo, aparte de eso que obviamente es repetitivo y que... Bueno, ¿para qué estamos con cosas? La presidenta para el 21 de mayo da el mismo discurso todos los años, así que da lo mismo. El tema es... el tema es que... lo que tú estabas diciendo de Nantes, que es lo que... Porque yo sé que, por ejemplo, ahora está uno sindicato en huelga y después se van a sumar otro. O sea, después quieren irse a huelga otro sindicato de otro recorrido, de otra línea. Entonces, lo ideal sería que se unieran todos y se fueran todos juntos de una. ¿Po? Claro, pero eso requiere planificación. De hecho, bueno, hay buenos ejemplos de esa situación. Sería maravilloso. Los pionetas de Coca-Cola, de embotelladora andina, que eran... Son de empresas en realidad tercerizadas, o sea, son subcontratistas. Lograron ponerse de acuerdo en las negociaciones colectivas para poder negociar como bloque y al final no negociar en realidad con su empresa particular, sino terminando negociando con Coca-Cola, con embotelladora andina. Ese fue, yo creo, uno de los grandes ejemplos así de cómo se planificó en realidad una huelga. Y se planificó una huelga dilatando las negociaciones colectivas para que estén todos sincronizados. Que eso es lo necesario, porque lo que ocurre y una de las dificultades justamente de llevar a cabo una huelga efectiva, podríamos decir, de modo amplio, incluso dentro de una empresa, es que los sindicatos están con distintos ritmos, con distintos tiempos. Entonces, en realidad, lo que tiene que hacer el sindicato es aplazar un poco, por ejemplo, su negociación colectiva a la espera de que otro negocie colectivamente. Por ejemplo, en este caso podría haber sido... Con un par de meses de diferencias podría haberse hecho perfectamente. En que ambas líneas negociaran al mismo tiempo. Yo creo que falta coordinación, yo creo que falta avance, falta confianza de parte de los sindicatos de la clase trabajadora, que yo creo que es una cosa que se ha ido avanzando probablemente, es como una de las patitas más lentas. Que sería maravilloso que se pusieran todos de acuerdo y se pararan todos de una. Claro, y por eso hay que analizar las experiencias positivas. O sea, por eso yo decía, el caso de los planetas de Coca-Cola. Ahí se toma la determinación de declararse en huelga al mismo tiempo. Y al declararse en huelga al mismo tiempo, obligan a la negociación de forma general. Por supuesto, hay ciertas cosas que hay que hacer, por eso que digo, que hay que establecer confianza. Y esa establecer confianza, por ejemplo, es de que no un sindicato se escape con una negociación más favorable y deje al resto hundido. Y esas cosas han costado un poco avanzar, pero yo creo que... Sí, ha costado muchísimo. Pero yo creo que en la medida que vayamos avanzando, que se vaya tomando esa conciencia, de lo mismo, por ejemplo, que decían los trabajadores de Alsacia, si no me equivoco, bueno, nosotros no vamos a apoyar el romper la huelga de ellos, es que se está aumentando, podríamos decir, los niveles de conciencia. Yo creo, y yo sin temor a equivocarme, yo avisoro que futuramente la huelga del Transantiago... no van a ser así autónomas por sindicatos, por líneas, sino que yo creo que vamos a ir avanzando hacia huelga de término más general, más sincronizado, más coordinada. Y yo creo que eso va a ser así bastante, bastante positivo. Así como que junte más de un sindicato. Claro. Que se unan los sindicatos y vayan todos juntos a una huelga. Sería maravilloso. Sería maravilloso, claro. Y que más de una línea de sindicato... O sea, Más que una, podríamos decir que las 100, las 200, las 400, que en realidad más de alguna, dos o tres, estén al mismo tiempo también luchando y estén en paro. Ahí claramente amenazarían el poder, claramente amenazarían, podríamos decir, tanto la intendencia como su respectiva empresa y obligaría, de hecho, al gobierno a tomar carta en la negociación y a tener que presionar también a las mismas concesiones, a los mismos, podrían ser empresas de Transantiago, a tener que aceptar ciertas condiciones, porque si que hay tres líneas que no están funcionando en un día, es imposible que la ciudad funcione. Y eso genera de que la gente no va a ir a trabajar, se disminuye la productividad. Porque las demandas son prácticamente las mismas. Claro. Y ahí uno entiende uno de los conceptos, por qué... podríamos decir que esta clase dominante que no es nada de tonta, a pesar de que ha cometido una cantidad de errores enorme en cuanto al tema de la corrupción, pero no son tontos. Uno entiende por qué está el tema tan enfocado, por ejemplo, el tema de los servicios mínimos. Asegurar los servicios mínimos en las empresas estratégicas. Porque si aseguramos los servicios mínimos, por ejemplo, en el Transantiago, eso permitiría sabotear, podría decir legalmente, el funcionamiento de una huelga sincronizada entre distintos sindicatos. O sea, los mismos sindicatos tendrían que proporcionar trabajadores para que las líneas funcionen por lo menos al mínimo de su capacidad. Y es así de abusivo la reforma laboral que se está proponiendo. Y es una reforma laboral, insisto en eso, que se está anticipando, yo creo, que a los escenarios que uno también está leyendo en cuanto a la organización de los trabajadores. La medida que los trabajadores se están organizando más, están haciendo acciones más coordinadas, han descubierto que hay ciertos sectores estratégicos en donde uno trabajando ahí puede golpear más fuerte. Ellos mismos, la misma clase dominante, está elaborando las leyes en este momento en el Congreso para poder frenar aquello. Y por eso uno dice, bueno, el tema de los servicios mínimos claramente le va a dar un alivio a las empresas del Transantiago, a las empresas de los sectores estratégicos, y el tema de la huelga pacífica va a asegurar justamente ese funcionamiento. O sea, en una futura huelga, si se aprueba esto, primero el sindicato tendría que estar proporcionando trabajadores para mover la mínima cantidad de buses, y segundo, no podrían estar cortando la salida y entrada de los corrales de los buses. Dos elementos que claramente van a hacer la huelga más difícil. Es por eso que es tan importante. O sea, la huelga podría hacerse, lo que pasa es que de ahí a que se visualice o que sea efectiva, no creo que resulte mucho si van a contar con el suministro suficiente como para poder salvar el día. ¿Vo? Exactamente. Y por eso es que tal vez no todos lo tengan tan claro, pero la reforma laboral justamente lo que intenta hacer es quitarte esa herramienta de lucha y de reivindicación, arrebatártela, y con eso finalmente, si se aprueba esa reforma, este tipo de huelga no van a poder ocurrir o no van a tener la fuerza suficiente como para lograr las demandas. Y por eso, insisto, el tema así de la del funcionamiento mínimo y el tema también de la huelga pacífica son dos temas que afectarían a esta huelga y afectarían futuras articulaciones entre sindicatos si es que se quisiera hacer en el futuro. Y por eso es que hay que parar la reforma, o sea, como sea, porque esto va a afectar a la lucha en el futuro. Y va a hacer que la huelga en el futuro no tengan la capacidad de presión, no tengan la fuerza suficiente. Claro, no tengan la fuerza. Que te venden la mano, es que no sé, que te adormezcan, te anestesien y uno no pueda golpear fuerte porque en realidad no te lo impidieron. Ese es el punto y por eso es que justamente hay que parar ese proyecto. Sí, porque me imagino que yo que esto les va a permitir un poco más, o sea, más todavía, cometer abuso al empresario por el tema de que si la huelga efectivamente no va a ser tan potente, no va a perjudicar a la empresa, ellos pueden hacer lo que quieran. Si no les gusta, váyanse a huelga, pues como tal no le va a afectar. Estamos hablando de empresas que tienen un largo historial en términos de abuso. Prácticas sindicales. De precariedad en términos de condiciones laborales. Sí, estamos hablando de denuncias constantes, sistemáticas. De hecho, hoy día salió una gerenta de la empresa hablar así con total desparpajo respecto a por qué no iban los trabajadores al baño. Decía como, oye, ¿cómo quieren ir eso si cada 4 horas tienen que ir? Pues no antes. En la tele, así, sin más. Y tú decías, pero hay gente que tiene un poquito de decoro. Bueno, se ha ido perdiendo cada vez más. Y uno dice, bueno, ¿por qué esta empresa, a pesar de que pasan a llevar la ley laboral, a pesar de que pasan a llevar sus propias condiciones de contrato, a pesar de un montón de cosas que probablemente en otro lado no se la aguantarían, acá se les permite? Y ahí, ¡pam!, entra la ampolleta, la decía una dirigente hoy día, dirigente que está en la huelga de los trabajadores de Express Santiago 1, decía, bueno, porque estas empresas son las que financian las campañas políticas. Acá está lleno el directorio de políticos. Alsacia, aún no se investiga. Y Express, es que son lo mismo. De hecho, sí. Son lo mismo. El tema es que tienen así como, son multirut, dos cosas distintas, claro, pero básicamente son lo mismo. Y por eso se han empezado a unir también los trabajadores, entendiendo de que están en la misma empresa, entendiendo que la verdad están en las mismas condiciones laborales, que es lo que importa de fondo. Y en ese sentido, Claro, uno no... A ver, las que mejoren las condiciones laborales de los operadores del Transantiago, que se supone que iban a ganar muchísima plata, que se suponía que iban a tener excelentes condiciones. Yo me acuerdo cuando daban la propaganda del Transantiago, yo me acuerdo cuando daban esos reportajes en Tele 13 y en TVN de cómo iba a ser el Transantiago, una cosa maravillosa. Vos decías, bueno, Alemania nos va a envidiar, pues, bueno, ¿cachai? Holanda, bueno, que van a venir para acá a buscar ingenieros, bueno, para llevar esta cosa para allá. Y nada, pues, bueno, llegamos a donde mismo nomás. Y ese es el punto. Y uno mira esto ya con cierta molestia. Recordemos que el Transantiago se inició en el pasado gobierno de Bachelet. Ha pasado mucho rato ya. Dos gobiernos y uno que se repite. El caso de Bachelet. Pero son 8 años. Ya que se cumplen. 8 años. Claro, y las condiciones laborales siguen igual prácticamente. ¿Iguales o...? Sí, iguales. Sí. Iguales, o sea, a ver, no, si se han mejorado un montón de cosas. Uno ve acá en Pajarito, en la mitad ahí de Pajarito, ahí donde está con una especie como de berma, como de separador de calle, que está con pasto y todo, esa es la garita. Ese es el depósito que tienen los choferes, donde paran y están sentados ahí, cuando hay lluvia se ponen unos techitos, cuando está el sol tan cagado de ahí de calor, ahí los ve, no los ve en otro lado. Y siempre hay reportaje de que, oye, ¿cómo es posible? Y para la otra semana están de nuevo ahí. Y eso no pasa solamente acá, sino que pasa en muchos lados, muchas comunas, que quizás no son tan visibles como este lado, que por el flujo vehicular se ve bastante. Y esas son las condiciones. O sea, estamos hablando de alguien que no puede ir al baño. Sí. Eso es preocupante. Eso es súper preocupante, porque aparte de eso, imagínate tú, trabajador, igual te enfermáis, po. Imagínate andáis enfermo, o tenéis que tomar medicamentos o cosas así, y la verdad que es complicado. Eso ocurre mucho, de hecho, no se les da licencia a los trabajadores cuando tengan que tomar medicamentos que contravienen la ley de tránsito. La ley de tránsito permite, o sea, impide de que, por ejemplo, si uno está tomando antidepresivo, tranquilizante, sedante o otro tipo de medicamento, uno pueda estar manejando, uno pueda estar conduciendo. De hecho, uno personalmente no debería hacerlo. Se hace. Ya, pero eso está pero, bien. Pero claro, pero así en términos de medidas laborales también, hay trabajadores que en realidad deberían estar con licencia, porque están siendo sometidos a algún tratamiento farmacológico que imposibilita o dificulta el manejo, podrían quedarse dormidos, etcétera. Y está manejando para su riesgo personal y para el riesgo también de todos los usuarios del Transantiago. Y es así de simple, y esa cuestión no se respeta. No hay ningún tipo de regulación. De hecho, lo que uno ve en el Transantiago es la nula regulación por parte así de la autoridad de gobierno. Y uno entiende después. Si es que el mismo gobierno después le está prestando la logística para poder romper la huelga, es porque en realidad están de ese lado. Y como decía el Toño, es porque financian, son los que financian finalmente sus campañas. ¿Cómo les van a decir que no? ¿Cómo los van a criticar? ¿Cómo le van a hacer una inspección laboral a quienes en realidad son sus financistas? Parece que tenemos una clase de política muy disciplinada en no morder la mano que da de comer. Yo creo que eso se ve así de forma muy clara, y uno de esos casos de Alsacia Express, en donde, insisto, se violan los derechos laborales a diario. No se puede ir al baño, como se decía, la hora de colación no es pagada, las máquinas, algunas están en pésimas condiciones. Y aparte de no ser pagada la hora de colación, o sea, ellos tienen que llevar su colación. Exacto. Y comerla, como dice el Toño, en cualquier parte, ahí en el pasto tirado, ¿cachai? O arriba de la micro, en definitiva, vos. Claro. ¿O no? Exactamente. Es que es súper indigno eso, ya del baño es indigno. El hecho de tener media hora de colación y que además no tengas las condiciones para poder comerte esa colación. Bueno, súmale a eso y una de las mayores preocupaciones y factores que tiene que ver con el tema de los asaltos, de que todas las cosas las tienen que terminar pagando ellos, de que al final están expuestos a un estrés. Yo sé que aquí viene toda esta discusión de, oye, no, pero no nos olvidemos del chofer que nos bajó de la micro porque no se pagó la VIP y todo el cuento. Yo sé que viene esa parte, pero apelo al estirar más el elástico y a profundizar en lo que está detrás de todo esto, que tiene que ver con unas condiciones en las cuales todos estamos estresados y todos queremos romperle la cara a alguien. Si al final es un tema que tiene que ver con una ciudad enferma, con un sistema enfermo, donde la gente se saca la cresta, llega muy tarde a la casa por un par de chauchas. De gente que con... ¿qué? Con tres carillas escritas en Word y doble espaciado se gana el sueldo de varios, po. ¿De varios años de algunos? De varios. Es lo que hablabas la otra vez tú cuando decías, te subía un metro lleno de gente, colapsado de gente, y te ponía a discutir con el que va al lado, y el que va al lado va en las mismas condiciones que tú, va apretado, va estresado, lo explotaron todo el día, está ganando un sueldo miserable, tiene malas condiciones laborales. Entonces, es lo que dice el Toño, es súper cierto. O sea, en definitiva, encontramos, claro, viene la parte del chofer, ah, pero es que hay choferes pesados y todo el sí, eso está claro, pero y vamos al fondo del tema, po. Hay choferes estresadísimos. Y para qué estamos con cosas. Hay pasajeros que tampoco son muy agradables, que digamos. Bueno, acá, por ejemplo, Mariela dice, ¿y a ellos les importa cuando uno está muerto de frío esperando la noche y no se detienen en los paraderos? A eso me refería precisamente. Sí, esa gente, porque uno la ha pasado varias veces. Tiene algún altercado por a veces motivo porque no paró donde correspondía, porque andaba apurado, qué sé yo. Pero uno también debe comprender, o sea, yo me pongo en mi caso, yo no tengo por qué de una otra manera decir que todos tienen que empezar de la misma forma, en mi visión de las cosas. No puedo más que empatizar con un trabajador que está mejorando condiciones y que se supone que directamente me va a afectar a mí. Y le afectar probablemente a la señora que no le pararon el paradero, porque le dijeron que tenía que llegar a una hora nomás. Claro, y esa hora tiene que cumplir porque eso es lo que está gastando. Y la empresa es la que paga y la empresa es la que está ganando, en definitiva. Sí, a mí lo que me pasa, sí, a mí hartas veces yo viajo harto de noche y hartas veces las micros no me paran, pero yo encuentro que hay una cantidad de explicaciones por qué no te paren, no es una cosa de mala. Puede ser la última vuelta y puede que si es que se apura un rato más, va a llegar más temprano a su casa. Quiere ir al baño. Puede ser que, claro, se está, ir al baño, digámoslo, cagándose. Sí. Y tiene que llegar a su destino para poder hacer sus necesidades. Sí. Hay muchos motivos. Muchos motivos. Claro. La inseguridad de la noche, yo lo he visto, también... también muchas veces no paran porque están viendo mucho que el paradero... Y viendo que haya gente así como que de visualmente sea segura o confiable. Porque en realidad también pasan muchas cosas en la micro en la noche. Entonces a veces también, bueno, discriminarán por la vista, uno se podrá sentir mal, uno se podrá sentir molesto, lo que uno quiera, pero son las formas que ellos tienen, dado que no tienen ninguna otra seguridad en laboral y en su lugar de trabajo. Entonces hay varios motivos. Trabajar de noche en la micro yo creo que no es un tema fácil, es súper complicado, hay sueño, hay peligro, un montón de cosas y yo creo que esos son los motivos que finalmente hacen que, y bueno, por supuesto es también de que la misma empresa le da lo mismo porque en realidad gana la plata igual, porque en realidad da lo mismo cuánto se suban, da lo mismo si la micro está en tránsito, etcétera. Entonces a veces la misma empresa te ordena así, oye, hazte el recorrido rápido porque... Tenemos que mostrar que la cantidad de micros son las que están ahí. Les leo esto. Lo dice Mauricio Donoso. Una vez me tocó en las rejas ver a un chofer bajarse del bus, caminar unos metros, sentarse en la cuneta y ponerse a llorar. Parte de lo que está contando, gente. Igual es fuerte esa escena. Me refiero, sí. Estoy tratando de... no tratando, la verdad que al momento que estaba leyendo estaba proyectando imaginándome la situación bastante fuerte por lo demás. Elisa Monti nos dice, en San Pablo con el cobre los trabajadores de la 427 hacen el cambio de chofer en plena avenida arriesgándose a atropello. O sea, todos hemos visto y probablemente todos hemos padecido de que no nos paró la micro, de que nos lesionaron por el tema de la VIP o cualquier cosa que el chofer andaba de mala, se da. Pero uno no puede más que empatizar con una persona donde hay detrás una familia, donde hay una historia, donde sí. Hay también promesa de que esto iba a ser muy bueno y que las condiciones laborales iban a mejorar y que iban a ganar buena plata, que ahora iban a tener dignidad. Me acuerdo siempre esa frase, porque ahora se llamaban operadores. Se reían mucho en ese tiempo cuando salían los reportajes y todo. Pero toda la autoridad dice, ahora les vamos a decir operadores. Porque ya no van a ser un simple chofer. Ellos van a ser operadores de este sistema, el pilar fundamental. Donde van a tener un buen sueldo, van a tener casinos estupendos. Van a poder llegar a un lado, no como las viejas garitas. Y al final llegaron a lo mismo. Y llegaron peor. A lo mismo. Claro, muchos se quejan en términos de los choferes de las viejas amarillas porque antes eran como dueños de la propia micro. Y ellos mismos hacían su propio sueldo. Aunque no eran dueños, ellos sabían cuánto corrían, cuánta, ruta hacían, cuántas carreras básicamente hacían para sacar lo que necesitaban sacar. Hoy día no, pues, da lo mismo. O sea, te haces 10 o 15 o 20, vas a ganar lo mismo. Claro, de hecho me acuerdo que antes había todo un sistema así de cálculo donde estaban estos los sapos. Que te decían, bueno, estaba 8 minutos, entonces el miquerero sabía calcular, bueno, si me voy un poquito más lento, voy a agarrar más personas. Era todo un sistema así de cómo hacer que el día sea bueno. Y creo que había como más incentivo. Y lo otro es que también... Debo asumir como hija de chofer. ¿De Afrodita? No, como hija de chofer, que recogí muchos boletos en la calle. Se los pasaba a mi papá. Yo debo reconocer como senador que he recogido muchas boletas. Ah, no, yo recogí muchas boletas. En oficina. Pásaselo a mi papá que los revendiera. Sí, pues un viejo ese también cuando uno le pasaba de vuelta también. Sí, siempre devolvía el boleto. Sí, pues devolver el boleto era una buena práctica. Obvio. ¿Qué te iba a hacer a ti el boleto? Sí. Vino una campaña, yo recuerdo, que no devuelva el boleto, porque el boleto le sirve no sé para qué. Empezaron los concursos precisamente para evitar... De hecho, si juntáis tantos concursos, tantos boletos, ganabais tal cosa. Para evitar esto, que al final era la complicidad que había uno con el chofer, que ya conocía porque pasaba la misma hora siempre. Había una cosa como habitual. Y ahí se arma un tema interesante igual. Sí, que todavía uno lo ve así en regiones, de hecho. Esa lógica así de me llega por tanto, de saludarse, de decirse buenos días... Claro, y al final... Bueno, yo lo sigo haciendo, yo eso. Yo también, de hecho. Principalmente en las noches, de hecho. Así como que agradezco, así, principalmente porque me paran ya... También considero que es buena onda, sí. En realidad antes ni siquiera pasaban a esa hora las micros, si uno lo piensa. De las pocas cosas buenas del Transantiago es que ahora las micros pasan, por lo menos en algunos lugares, toda la noche. No, acá no. Acá la teníamos idea, sí. Micros toda la noche, ¿te acuerdas? La idea sí. La idea pasa toda la noche. No, pero me refiero que acá, antiguamente con las micro amarillas, o sea, con las otras micro igual, teníamos micro toda la noche. Siempre la dos días. Y sería. Claro. Las 6:18 pasaba y pasaba hasta como la 1, 2 máximo. Las 2:10 pasaba y no toda la noche. Pasaba hasta como las 3:30, todo el tema. Pasé la de Plaza Italia. Paraba ahí y ahí se venía. Me acuerdo porque la tomaba. Y esa llegaba hasta Maipú, hasta Camino Rinconá. Da una vuelta ahí por Cerrillo. Era un tobogán. Una vez estaba en esa micro, conté esa, el año pasado creo esta historia, y le dio un ataque al corazón, al chofer. En la pasada lo de Rasuri para allá entrando a Divino Maestro, Cerrillo, que son unas vueltas más o menos. Al tipo le dio un ataque al corazón, es verdad. Ya con las 2:30 de la mañana. Y de repente lograron hacer reaccionar al chofer y se fue manejando. Po, bueno. Rodeado de gente alrededor de él para que no se durmiera ni colapsara. Así. Pero era la micro que teníamos y tampoco teníamos que regodearnos. Pues si uno se iba antes, la otra era... La que había casi toda la noche era la frecuencia de Pajarito. Por lo menos estoy hablando de esta zona. Zona oeste, zona poniente. Plaza Italia, Pajarito. Por ejemplo, acá te voy a ir bajar, qué sé yo, ahí donde están los milicos y tirar para acá, qué sé yo, por Vista Hermosa. Vista Hermosa, claro. Y de ahí para la Plaza Maipú, otros que iban para allá. Esa era como la otra alternativa, pero no había mucho. Hoy día, claro, la I-10, acá pasa toda la noche, nos consta. Sí. La tomamos. De hecho, después de la mordida del cangrejo, la hemos tomado varias veces. ¿Sí? La 4 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana y sí, todo el tema. Y ningún problema. Claro, y lo que uno ve al final con este paso de la micro amarilla al Transantiago... Ahora, hacer un paréntesis. Recordar que esa micro en particular tiene un recorrido corto, por lo menos para nosotros. Sí. Muy corto. Claro. Que es al metro y son 5 minutos menos. Sí, y después, después la micro vuelta en Alameda... Vuelta a Quinta Normal y se devuelve. Claro, y después la Alameda igual hay micro. Entonces eso permite un poco transportarse en noche, a lo que iba, que en realidad era más largo. Que claro, al final lo que uno vio es que el paso de la micro amarilla al Transantiago, te vendieron este gran proyecto, esta cuestión de que íbamos a hacer más bueno la ciudad de los supersónicos, y que iban a haber rutas especiales para las micros, donde iban a parar y todo, íbamos a ser felices, y se requería la mitad de las micros, etcétera. Yo amaba Lago en ese tiempo. Sí, pues, era la... Cuando presentaron las cuncunas, esas micro cuncunas, claro. Después no tenían cómo doblar en las calles, y las calles ni siquiera estaban habilitadas para eso. Exactamente. Y todavía. Y, sí, de hecho sí. Y al final lo que uno vio, así por lo menos en la práctica, es que en realidad lo que se hizo fue un proyecto para pasar, podríamos decir, de capitalistas nacionales, a veces de empresarios no tan grandes, a transnacionales. O sea, podríamos decir, a pasarle a transnacionales el capital del transporte de Santiago y de pasarle prácticamente el monopolio. Que tengo entendido que igual el resto de los micreros, algunos se asociaron y hicieron uno de los troncales. Voy a leer aquí algo que estoy leyendo Twitter, pero también voy a leer Facebook, ¿por qué no hacerlo? Dice Alejandra Molina, el recorrido de la 227 no tiene ni siquiera garita, usan un sillón que alguien desechó para sentarse, no tienen ni siquiera un techo. Parte y no de... debe ser el único, la única línea, tienen que haber muchas, no, sí, pero ahí en estaban... las mismas condiciones. Me voy a Twitter nuevamente porque estaba leyendo algo aquí, más indignante que antes, por lo menos, dice así, Moyanés. Los abusos son en todos lados. Acá la F02 no tiene garita y hacen sus necesidades en la entrada del río Mapocho. Imagínate. Sigo leyendo relatos, parte de lo que muchos hemos visto en distintas partes. Sí, todos sabemos que el Transantiago es asqueroso. Todos sabemos que las empresas que pertenecen al Transantiago son asquerosas. Pero no podemos desquitarnos con el chofer, con el trabajador. No. Porque él está haciendo un trabajo, nada más. Él necesita alimentarse, él y su familia, y en eso está. No es la cara visible, o sea, lamentablemente es la cara visible ante una locomoción penca, en situaciones deplorables para muchos, pero uno tiende de repente a mal desquitarse con el chofer. Sí. Y entonces, cuando tú hablas y dices que de repente la micro no pasa y que uno está en el paradero esperando ahí, mojado a lo mejor, y todo un tema, pueden haber muchos motivos los que dijimos delante, por algo no paró. Claro, yo creo que así como los voy a dejar tirado a todos. Maldito usuario del Transantiago, te dejaré tirado en el sol. No, obviamente no, pues acá claramente no estamos hablando de maldad ni... Acá son motivos que hay que entender y que y hay que entender. Por último, que amaneciste de mala nomás, pues. Claro. Y listo. Y principalmente hay que entender que si mejora, vuelvo a hablar lo mismo con el caso de los profesores. También por largo tiempo también se empezó a decir, claro, es que el profesor y el estudiante no están en la misma, etcétera. Si mejoran las condiciones de los profesores, del mismo modo que si mejoran las condiciones del conductor de Transantiago, la situación va a mejorar para todos. Y es así de simple. O sea, si los trabajadores tienen garitas, los trabajadores tienen hora de descanso, si los trabajadores tienen baños dignos, obviamente el servicio va a ser mejor, te van a atender mejor, probablemente en la noche te van a parar más y que hay más seguridad, etcétera. El problema acá está es que justamente las malas condiciones laborales llevan al conflicto, llevan al enfrentamiento, llevan a la mala onda. Y es lógico, cuando alguien está en una jaula, actúa enjaulado, actúa como si estuviera encerrado. De hecho, acá dice Pichihuenchu, los sueldos fueron bajando con el tiempo. O sea, como que la inauguración del Transantiago generó una expectativa. De hecho, yo recuerdo, se hablaba, una de las cosas más atractivas era el tema del sueldo. Claro. Y fue bajando, se fue estabilizando. De hecho, es raro, pero ¿en serio que ha ido bajando? Porque en definitiva el tema de, bueno, podemos contratar a otros y vengan. Y empezaron con todo este cuento de la precarización laboral. O sea, el que aguanta, aguanta. Y claro, la necesidad es grande. ¿Y el sueldo va bajando? Con los descuentos que decías tú delante, que a lo mejor les pueden ir descontando por el hecho de haberse tomado la media hora de colación. Claro, y eso además sin considerar de que, imagínate, el sueldo va bajando. ¿Y cómo dio el pasaje el Transantiago en esos años? Subiendo, pero de forma estratosférica. Entonces, es difícil de comprender que si es que las tasas de ganancias van en aumento, si es que la empresa está garantizada a tener tasas de ganancia. Es que es una cuestión que no se cuentan en las licitaciones del Transantiago. El Transantiago es un sistema que está diseñado para que por muy mal que hagan las empresas, ganen plata. Las empresas podrían andar con las micros vacías. Pero imagínate que ahora quieren hacer esa cuestión de la del registro de los evasores. Evadores. Evadores, como dice eso. Eso, imagínate, pues quieren hacer ese registro. Entonces, todo es más beneficio para las empresas para que puedan, para que la gente lo obliga. Yo el otro día, ayer, me parece, si no, veía un reportaje donde decían el tema de que de la gente que estaba... No vamos, pagaba su pasaje. Vamos a ir a un llamado telefónico. Ah, sí. Tengo entendido. Aló, estamos al aire. ¿Aló? En este momento con Manuel Aguilar, ¿aló? Reconocido dirigente. Aló, Manuel, ¿tú me escuchas? No, no te escucho nada. Oh. Te escucho muy bajo. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, mejorcito ahí. Manuel, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Estás tú en el depósito en el sector de La Reina? Claro, estamos en La Reina aquí en José Arrieta con las perdices. ¿Ya? Míralo, te cuento. Realmente hace muy poco, uh-huh. Digamos, viendo el asunto como las 10 más o menos, un asunto de carabineros, de fuerzas especiales de carabineros, pero que venía completamente dirigida. ¿Por qué razón? Porque no había ningún periodista, no había ningún canal de televisión, no había nadie. ¿Ya? Y tenemos gente, compañeros nuestros lesionados, tenemos compañeros, uno que recibió una herida en la mandíbula, el otro que tiene ahora una fractura expuesta que se lo llevaron a la mutual, tenemos compañeros detenidos, tenemos varios compañeros detenidos que lo tomaron, digamos, presos. Fuerzas Especiales actuó con una violencia pero increíble, man. Aquí, en estos momentos, el depósito de La Reina uh-huh. está militarizado, está completamente militarizado. Me acaban de llegar fotografías desde allá, estoy viendo, hay harto Fuerzas Especiales. Estamos viendo acá imágenes que nos están llegando. No te entiendo. Que estamos viendo varias Fuerzas Especiales acá. A través de fotografía. No, disculpa, pero no te escucho. No. Perfecto. Sigue relatándonos, Manuel. Bueno, el asunto es lo siguiente. Nosotros hablamos con un coronel González, y resulta que el coronel González decía en todo el momento que estaba él de acuerdo con lo que estábamos haciendo, que estaba muy bien y todo lo demás, que no era contra nosotros. Ajá. Uh-huh. Pero resulta que el actuar de carabineros, el actuar de fuerzas especiales dice lo contrario. Y nos damos cuenta cómo el aparato militar, ¿no?, se pone a disposición de los empresarios y hace pebre a los trabajadores sin importarles nada. O sea, una verdadera maquinaria, una digamos que es como una estupidez humana. Imagínate, aquí tengo zorrillos, guanacos, furgones, micro. O sea, somos trabajadores, y qué es lo que ocurre, que por eso decimos que esto está dirigido directamente, porque no hay ningún medio de comunicación, nadie. Manuel, ¿no hubo ningún aviso de parte de carabineros? ¿Ah? ¿No hubo ningún aviso, no hubo ningún diálogo, llegaron directamente a reprimirlo? Ellos dijeron que si no salíamos del ¿cómo se llama?, del frente del depósito, y nos dejábamos salir cinco máquinas, iban a reprimir. Posteriormente los trabajadores dijeron, ya dejemos salir 3 máquinas y vamos conversando. Pero resulta que el famoso coronel González nunca dijo, no, porque ya yo ya hablé, ya pues yo ya no quiero dialogar. Y tiró toda la represión encima. Ya, tú nos cuentas. Nosotros desde ya decimos que hoy en día carabineros mata. Hoy día carabineros reprime, hoy día carabineros no debería llamarse carabineros de Chile, debería llamarse directamente carabineros de los empresarios. Entonces nosotros vemos cómo una fuerza que se dice de que está al servicio del pueblo, hoy en día nos damos cuenta que en ningún momento tiene una potestad en favor del pueblo. Tú, estamos... O sea, cómo nos ataca, cómo violenta incluso los derechos humanos. Estamos hablando con Manuel Aguilar. Yo mismo recibí un golpe al nivel del estómago y no me di cuenta quién me pegó. Entonces, nos tiene muy preocupado la violencia con que se está ejerciendo todo esto. Al parecer, la colusión que está existiendo y al quedar en evidencia toda la maquinaria que están utilizando, van a tener que darle una parte del pastel a los queridos señores del orden, porque parece que están defendiendo demasiado bien los intereses de los empresarios y del gobierno. Manuel, tú me dices que... Esto, la colusión que existe políticamente entre los empresarios y los gobiernos de turno es pero escandalosa, bo, escandalosa. Y hoy en día tienen todo, bo. Tienen el poder económico, el poder político y tienen el poder, digamos, militar, que en estos momentos lo tenemos aquí, pero si yo ahora estoy viendo más fuerzas especiales que trabajadores. Perfecto. ¿Tú, Manuel, tú me logras escuchar un poco? ¿Cómo? ¿Me logras escuchar un poco? Ahora lo escucho un poquito. Ah, ya, perfecto. Tú me decías que habían heridos y habían detenidos. Mira, tenemos dos heridos que fueron a contratar lesiones. Dos heridos, uno con una herida en la mandíbula y el otro con una herida expuesta en la pierna. Una fractura expuesta. Ya, ¿y en detenidos? Y los otros compañeros fueron detenidos porque tratando de defender todo lo que está sucediendo. Y tenemos compañeros, en este momento tenemos compañeros detenidos. Y carabinero, el coronel, en todo momento está con, no sé, una ¿sabes qué? Yo me llama la atención una prepotencia que me llama bastante el quehacer de estos caballeros que están al servicio del gran poder económico. Es lamentable, Boba. Muy lamentable lo que nos está relatando Manuel. Hablamos con Manuel Aguilar, dirigente de los trabajadores del Transantiago, bastante reconocido. Hemos visto lo que ha pasado también esta fuerza especial en La Garita, en el depósito de Maipú. En distintos son 6 depósitos los que están movilizados y han puesto fuerzas especiales en cada uno, me están diciendo por acá. Estamos viendo que los buses no hubieran salido, si llegó fuerza especial y salieron. E incluso estamos mirando aquí a las fuerzas especiales y realmente es una maravilla, entonces, una maravilla, cómo colocan todo el poder militar al servicio de los empresarios. Manuel, una pregunta. El gobierno de turno. Manuel, habla Joaquín. Dígame. Buenos días, tengo una pregunta. ¿Se sabe algo de... ¿Cómo es la condición a la situación en el resto de los depósitos de la línea 400? Porque estamos hablando acá en el caso de La Reina, bueno, pero ¿qué se sabe del resto? Bueno, lo que sabemos del resto es que también han sido reprimidos. Estamos hablando de la zona D, también ha sido reprimida, Maipú ha sido reprimida. Estamos hablando de que aquí hay una orquesta grandota, le estamos tocando el poder. Entonces ellos se están escudando en los lacayos, pues. Lamentable el relato que nos está dando en este momento Manuel Aguilar. Recordemos que son cerca de 1.600 trabajadores. Estamos hablando de uno de los troncales más importantes de la región metropolitana, que abarca a cerca de 23 comunas. Recordar que esta es una huelga legal, es una huelga efectiva porque no hubo acuerdo en el proceso de, entre comillas, buen oficio, como se le dice acá en Chile, y la empresa se ha negado a eso, a las peticiones que tienen ustedes. Exacto, lo que pasa es que la empresa está acostumbrada a firmar convenios colectivos a espaldas de los trabajadores, y para eso siempre se ha mantenido con un séquito de dirigentes que ha preferido darles toda una cantidad de privilegios a costillas de traicionar a todos los trabajadores. Y hoy día vemos cómo eso se les puede escapar de las manos por una negociación colectiva arreglada, una negociación colectiva de los trabajadores en forma directa. Y eso es el gran miedo que tienen, porque se les puede escapar definitivamente el control que han tenido sobre los trabajadores. Y el control que ha tenido la actividad también político-gremial, porque lamentablemente hoy en día es fácil ver que nosotros con un poco de organización hemos dado a conocer muchas cosas y ellos están desesperados, y en esta desesperación creo que hay responsable aquí en esto, hay un responsable político, y en esto lo que le pasó hoy día a los trabajadores, hay un responsable político que se llama ministro del Interior, Si este responsable político, nosotros le decimos que vea su huestes, que vea realmente qué es lo que está sucediendo con lo que él, con las órdenes que da. Porque esto, si no hubiera un medio de comunicación para ver la forma en que atacaron a los trabajadores, porque esto, como dijimos anteriormente, está orquestado desde más arriba. De hecho, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en esto también hay otro aspecto. Nosotros llamamos a la solidaridad de todos los trabajadores, no solo del Transantiago, a la solidaridad, porque hoy en día nos atacó el poder empresarial, nos ataca, ayudado con su poder, con su brazo armado, que es Carabineros. Y nosotros estamos llamando a todos los trabajadores, a los estudiantes, a todos en general, a solidarizar con nuestra lucha, a solidarizar en todo sentido, a solidarizar, porque hoy en día nos atacaron y ellos van a salir, posteriormente estamos seguros que van a salir con que nosotros dañamos a Carabineros, que con nosotros hicimos esto, nosotros, porque eso lo hacen, ellos están acostumbrados a manosear el poder. Lo vimos con el ataque que hicieron al compañero Rodrigo, que hoy en día se está, satisfactoriamente se está recuperando, pero vemos cómo ellos tratan de manejar todo su poder, porque están enceguecidos con un poder dictatorial. Así que nosotros vamos a seguir en la lucha, nos mantenemos firmes a pesar de toda la represión, porque no vamos a bajar los brazos a pesar de todo el aparato militar que tienen instalado aquí en La Reina. Así que por eso llamamos a la más amplia solidaridad. Ellos, como dijimos anteriormente, tienen a sus falderos de siempre, son Carabineros. Los empresarios, nosotros tenemos a los trabajadores, a los estudiantes, a todo el pueblo en general que quiere un cambio real. Y nosotros queremos un cambio donde la verdadera reivindicación de los trabajadores llegue a los bolsillos, porque aquí estamos luchando por unas miserables lucas, y por unas miserables lucas nos atacan como verdaderos delincuentes. Sabemos que los delincuentes de cuello y corbata, que aquellos que están robando como poco con Soquimich, con Caso Dávalos, con los pentaladrones, con todos aquellos que hoy en día se han enriquecido a costillas del trabajo de los trabajadores, del yugo de los trabajadores, hoy día nos preguntamos por qué estas mismas fuerzas especiales no lo están tomando a ellos, no lo están golpeando a ellos, Manuel, ¿tú escuchaste al intendente? ¿Ah? ¿Escuchaste al intendente en la mañana, al intendente Orrego? No, parece que intervinieron en el teléfono, man. Sí, estoy escuchando un poco de ruido, ojalá me pudiera escuchar esta última parte. Te pregunto si escuchaste al intendente Orrego en la mañana. ¿Cómo? Si escuchaste al intendente Orrego. A él de nuevo, compa, pero disculpa, pero no te escucho. No escucha. Si escuchaste al intendente Orrego. ¿Ah? Al intendente Orrego. No te escucho, compa, disculpa. Estamos con problemas. Sí. Vamos a tratar de ver el llamado. Te agradecemos, Manuel. Te escuchamos no se escucha, un poco cumpa. Mal. Y nada, eso. Vamos a tratar de retomar el contacto contigo. Ahí estamos con problemas en el fono. Estábamos hablando básicamente con Manuel Aguilar, el dirigente del Transantiago, bastante reconocido. De hecho, el año pasado, ustedes recordarán lo que pasó con Marcos Cuadra, por ejemplo. Exactamente, y fue, bueno, claramente una declaración así bien potente lo que contaba. Aparte, Manuel, que todo lo que él nos estaba contando con respecto a la represión no es nada... O sea, me refiero a que es lo que uno está acostumbrado a escuchar, el tema de la represión. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que hayan fracturas expuestas, ¿cierto? Que haya toda esta... la cuestión de la mandíbula, me imagino que tiene que haber sido por un codazo de uno de los de Fuerzas Especiales. Claro. Bueno, que más o menos lo... Un mandibulazo en el codo, van, exacto, a decir probablemente ellos. O que se cayó. Porque siempre dicen que se cayó solo, que se fracturó solo. Bueno, hay que aclarar de que ellos, y es una de las prácticas comunes que se hacen, es que cuando uno está entrando al carro, te empujan del modo de que realmente te caiga. Claro. Y después decir, no, se pegó porque se cayó. Se hace de forma bastante bastante común. Sí. Hay varias prácticas así brutales. Y uno está viendo en realidad que está toda Fuerzas Especiales desplegada hoy en día al servicio de una empresa. Y así de simple. Siempre han estado, en todo caso, al servicio de la empresa. Claro. Vemos también, por ejemplo, lo que estábamos conversando el otro día con respecto al metro. Siempre hay un Paco ahí en la boletería vigilando. Siempre hay un Paco afuera del banco. Siempre hay un Paco afuera, exacto. Siempre hay Paco por todas, cuidando todas las empresas, los supermercados. Claro. Y todo eso, entonces... Sí, pero acá uno ve un despliegue así gigante. O sea, estamos hablando de que probablemente está buena parte de las fuerzas especiales desplegada hoy día en torno, podríamos decir, a la huelga de Santiago Express. Mi pregunta... El nivel de represión, que lo sabemos, sí, que es fuerte, pero me llamó la atención la fractura expuesta, la quebración de la mandíbula y todo eso. De verdad que tiene que haber sido heavy. Ahí va, parece que retomamos, sí, el llamado. Estamos retomando un contacto telefónico. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, sí. No sé si no escuchan. ¿Aló? Ya. Sí, espérense, me voy a apartar un poquito donde haya menos bulla. Ya, porque escuchamos bastante bajo ahí. ¿Ah? Estábamos escuchando bastante bajo. Sí, sí. Ahora lo puedo escuchar un poquito mejor, dígame. Ya, nosotros escuchamos bastante bajo acá. ¿Cómo? ¿Me escuchas? Sí, ahora lo estoy escuchando. Cuéntanos. Bueno, nosotros estamos en una huelga legal aquí en Avenida Pajaritos, 6800, en el depósito de los buses 404 y 424. Ya. Del Transantiago. Bueno, nosotros iniciamos una huelga legal y estamos luchando por nuestros derechos. Consideramos que estamos solicitando una negociación justa porque estamos ganando menos de lo que estábamos ganando antes de 2012. Uh-huh. Se supone que cuando hay negociaciones es para que los trabajadores tengan mejor sueldo. Y así no ha resultado hasta el momento. Por eso nos los quedó esa alternativa de ir a la huelga legal. Usted se está manifestando en estos momentos en el sector de Pajaritos, ¿no? Sí, en Depósito Pajaritos nos estamos manifestando. De hecho, recién estábamos hablando con gente de el sector de La Reina, que estaba siendo reprimida en estos momentos. Ya, sí, sí. Están en varios depósitos. También están en Pudahuel, Maipú, Los Chévere. Donde fue más dramático fue en Maipú, que ahí comenzaron a atropellar un colega que fue el jefe de operaciones. Estamos hablando de lo que ocurrió en la madrugada, ¿cierto? Claro, lo que ocurrió en la madrugada. Estamos hablando de lo que se llama Luis Alberto Paso, quien fue atropellado por el supervisor. Claro, claro que sí. Y fue negada, ¿cómo se llama?, su derecho de ir a la mutual de seguridad. De hecho, conversamos eso. ¿Tú nos puedes confirmar eso? Que la empresa le negó llevarlo a la mutual de seguridad porque estaba fuera del horario de trabajo, porque estaba en huelga, por tanto no estaba en jornada laboral. Sí, pero eso nosotros lo consideramos bastante risorio que se tome una determinación de ese tipo. Que no tengamos derecho. ¿Sí? ¿Cómo ven ustedes la adhesión? La adhesión ha sido bastante buena. Uh-huh. Es que muchos trabajadores, por ejemplo, el caso de nosotros hasta el momento aquí en este puro depósito, somos alrededor de 160 trabajadores. ¿Ya? De un mar de 400 que trabajan en este depósito. Uh-huh. La verdad, las cosas que por intimidación, por amenaza, sobre todo a los trabajadores nuevos, no se acoplaron al resto. De hecho, acá revisando algunas cosas, ustedes son uno de los troncales más importantes del Transantiago en términos de región metropolitana. Así es, por eso consideramos siendo a la vez el troncal principal, uh-huh, no tengamos un sueldo decente. Más encima, esto fue declarado trabajo pesado. Nosotros trabajamos entre 10 y 12 horas diarias y nuestro sueldo es de 448,000 pesos. Todo lo que tenemos, lo demás está todo relleno con bonos. Bueno, mentirosos, o lo dan parcialmente o sencillamente no lo dan. Así juegan. De hecho, tenemos denuncias en los tribunales por lo mismo. Y la Corte de Apelaciones tiene que pronunciarse en estos días sobre unos bonos que nos quitaron hace como 2 años atrás. De hecho, estamos hablando con un dirigente hace un ratito, hace un par de minutos, y le preguntamos, lamentablemente por el tema del teléfono no se escuchaba bien la última parte, y aparte porque habían sido reprimidos y algunas personas detenidas, pero le preguntamos por las palabras de la mañana del intendente Orrego. ¿Qué te parece a ti, como dirigente, que el gobierno de una u otra manera esté procurándole a la empresa poder prestar el servicio? Entendiendo que eso es una ilegalidad, estamos hablando de una huelga legal y al prestar servicios de otro lado está rompiendo la huelga. Claro. Bueno, es una cosa que nosotros estamos luchando, que en el nuevo código legal, legal se termine una vez por todas, que otras empresas estén supliendo el trabajo. Uh-huh. Cuando las personas están en huelga, porque bueno, nunca va a haber solución. De hecho, también cuando Express de Santiago 1 es una de las empresas que ha tenido más multas, pero uh-huh. Si uno va a Tesorería General de la República no ha pagado ninguna multa y siempre son los mismos reclamos, las mismas denuncias, y se le multa y nunca pagan, entonces vuelven a cometer los mismos errores. O sea, tienen un poder que lo controlan. De hecho, como se llama, ahí vemos a Alsacia y Express, que están metidos por dineros que han pasado para campañas políticas, que el Servicio de Puestos Internos tiene que investigar. Bueno, hasta el momento sabemos que Alsacia está en la investigación de la Fiscalía, ni siquiera el Servicio de Puestos Internos. Está siendo investigada precisamente por aporte a campañas políticas. Para la gente que no sé, que no sabe o que no esté enterada, el directorio de Alsacia hay gente de partidos políticos, particularmente del Partido Socialista, que en estos momentos gobierna. Entonces se habla un poco de esta manga ancha para este tipo de empresas que han incumplido no solamente con un montón de leyes laborales, sino también de otro tipo, incumplimiento de contratos, pero que en definitiva los que se llevan, por así decirlo de manera bastante coloquial, el pato son ustedes. La gente se desquita, claro, con ustedes. Eso lo tenemos claro, si los trabajadores tienen claro en ese sentido, tienen plata. En una oportunidad, Iván de la Cruz Valdés, nosotros cuando le decimos, ustedes tienen plata para campañas políticas y para viajes paradisíacos a diputados y senadores, uh-huh, pero no tienen plata para los trabajadores. Y él dijo, no, si la plata último la pone la empresa, pero que al final nos mete la mano al bolsillo a nosotros. Ellos la pondrán, el dinero lo pondrán en ese momento. Pero al final, ¿cómo se llama? Nosotros somos los que pagamos el pato, porque nos van quitando, de hecho nos van quitando los bonos que ellos, ¿cómo se llama?, estaban en puesto, y los bonos nunca se han pagado, o se pagaron parcialmente o nunca más se pagaron. Por eso están las demandas en los tribunales. Tú, Gonzalo, ¿cierto? Yo soy Gustavo Ríos. Gustavo Ríos. Es que me había dado mal el dato, el Max. Gustavo, te pregunto, porque es un tema que hoy día también se lo preguntaron al intendente y otra persona. Esta semana empieza la Copa América, viene mucha gente de afuera. ¿Este paro es indefinido? ¿Ustedes paran cuando la empresa cumpla lo que están pidiendo en el petitorio? Bueno, si la empresa dice una respuesta totalmente irrisoria y no satisface a ninguno de los trabajadores en ningún depósito. Uh-huh. La situación se maneja de la siguiente manera. Yeah. Queremos un mediador de parte del Ministerio del Trabajo que obliga a la empresa a sentarse y dialogar como corresponde. La empresa prácticamente entrega informe nomás, no, esto es lo que le ofrecemos, si le gusta bien, si no le gusta no. Y totalmente que eso es lo que nos están ofreciendo. No lo merecemos por el trabajo que estamos realizando. Gustavo, ¿qué opinión te merece que haya llegado, por ejemplo, qué sé yo, dirigentes de Subús, dirigentes de Alsacia, a solidarizar con ustedes? Bueno, eso para nosotros es muy bueno. Uh-huh. Y de hecho, en el futuro, uh-huh, queremos juntarlo todo el Transantiago, o sea, toda la rama de transporte y negociar por rama, porque todos tenemos los... somos operadores de buses y realizamos nuestras mismas labores. Y no puede haber diferencia. Alsacia y Express es una misma empresa, es la misma gerencia. Sí. Sin embargo, Alsacia gana mucho más que nosotros. Entonces, es imposible si son... es una misma empresa. Porque tiene roles, o sea, RUT distinto y se presenta con empresas distintas y por tanto puede manejar contratos distintos. Tú decías poder negociar por rama. En varias partes del mundo, la mayoría, la verdad, se puede negociar por rama. Cuando se habla de estándares internacionales, Europa, por ejemplo, los convenios con la OIT, se negocia por rama. Acá es ilegal negociar por rama. Ya. Bueno, y de hecho, como tú mencionaste recién el tema del Código del Trabajo, hoy día hay una reforma laboral o un plan laboral que se está discutiendo en el Congreso. ¿Cuál es su posición respecto a eso? Bueno, nosotros una vez que ya empiecen a salir todas las den una copia de lo que ellos quieren en el futuro proyectar como nuevo código laboral, habrá que analizarlo y tendrá que analizar los dirigentes como los de la CUT y los que están a cargo en ese sentido. Entiendo. Pero nosotros también nos, No, que entiendo por tal que esto tiene que ver, para que la gente entienda un poco también cómo llegaron ustedes a la decisión de la huelga, efectiva me refiero, llega en un proceso de negociaciones, no contestó la empresa no da respuesta satisfactoria, usted lo lleva a la discusión esto, plantean el tema de los buenos oficios, la empresa nuevamente viene con negativa y hoy día usted a las 0 horas de este martes 9 de junio hacen efectiva la huelga. No es que dijeron hoy vamos a hacer una huelga y vamos a hacer una huelga. Aquí hay un tiempo de aviso, hay un tiempo de negociación que lisa y llanamente no se pudo más y llegaron a esta decisión que hacer una huelga efectiva. Sí, por supuesto, sí, tuvimos, se sentó, pero ellos entregaron, y lo que ellos entregaron fue un proyecto, eso es lo que le ofrecemos, y punto. Entonces, no el diálogo, ellos llegan solamente con lo que su propuesta escrita, esto es lo que estamos respondiendo. Uh-huh. Y nosotros decimos, no, si no estamos de acuerdo en esto, queremos cambiar el sentido, queremos sentarnos, nosotros merecemos más. Por último te pregunto, o más que pregunta, ¿qué le dirías tú a la gente? Por ejemplo, yo estoy leyendo a alguna gente que está aquí comentando, a la gente que hoy día le va a costar tomar el micro, algunas ya le costó llegar tarde al trabajo, algunas que aún así siguen apoyando. Dicen, oye, nosotros entendemos que si mejoran las condiciones para ellos, mejoran las condiciones para nosotros. Pero, ¿cuál es el mensaje que le daría a la gente que son los usuarios y usuarios del Transantiago? Bueno, agradecido en todo caso de los usuarios que nos están apoyando, porque realmente las condiciones de las máquinas no son las mejores. Nosotros estamos reclamando bastante eso al Ministerio de Transporte, pero los señores inspectores en la calle se dedican solamente a revisar, ya sea si tiene una luz o le está fallando el Movitec es la propaganda arriba, pero no se preocupa el desbloqueo de puertas, si está desbloqueado la velocidad, los frenos no están ni ahí en ese sentido. Revisan otras cosas, como si estuvieran coludidos en ese sentido de que las máquinas trabajen nomás. Y al usuario realmente le quiero pedir disculpas por las molestias que le hemos causado. Pero llegamos a esta instancia porque no nos quedó otra salida. Perfecto. Oye, Gustavo Ríos, estamos hablando con él, que están en el sector de Pajarito, por si quiere pasar por allá también a apoyar a la gente que pase, que toque la bocina, no le tire el auto como lo hizo el supervisor allá en el depósito allá en Maipú, abajo. Y nada, pues enviarle un abrazo grande, fraterno. Esperemos que se solucione pronto, para el beneficio de todos, pero si no, estaremos también ahí apoyándolo a ustedes, porque si les mejora a ustedes las condiciones laborales, se nos va a mejorar inmediatamente y directamente a nosotros. Así que esperemos que salga todo bien en la huelga. Bien, te agradezco por las palabras y muchas gracias por la entrevista, estimado. No, que un abrazo, Gustavo. Un abrazo también, gracias. Ahí estábamos hablando con Gustavo Ríos, dirigente también del Transantiago. Anteriormente estábamos con Manuel Aguilar, reconocido dirigente del Transantiago, que estaba en el sector de La Reina. O sea, distancia bastante equidistante de... distancias bastante equidistantes, me refiero a la que estamos viendo entre Pajarito y La Reina. Hablábamos de Manuel Aguilar y el que estábamos conversando ahora con Gustavo Río. Dos dirigentes del Transantiago con dos realidades, uno que estaba manifestando acá en Pajarito, que hablaba también de presencia de carabineros, que decía lo que había ocurrido también en el depósito allá en Maipú, y otro que estaba siendo reprimido en estos momentos, que por eso teníamos algunos problemas también en el contacto telefónico con Manuel Aguilar. La situación, por lo menos que nos comentaban, es la siguiente. En el caso de La Reina, llegó Fuerzas Especiales de Carabineros, reprimió. Fuerzas Especiales están presentes en varias depósitos o garitas, que uno tiene el nombre como antiguo de la donde llegaban las micro, que eran las garitas. Ahora se llaman depósitos. Suena más feo, cuento yo. Estos están completamente custodiados por Fuerzas Especiales para asegurar de que la empresa pueda sacar los buses con gente que ha sido contratada ahora o los nuevos o gente que trajeron de otros lados para poder manejar precisamente las micros. Y eso también denunciaba un trabajador con el que conversaba en la mañana que decía que esto era muy peligroso porque se está tirando a gente a la calle que la verdad no tiene mucho manejo, literalmente. Y que eso puede ser súper perjudicial para los usuarios. Estamos hablando de gente que no tiene experiencia, estaban tirando los más nuevos a la calle, gente que no tenía mucho manejo, uno que está en práctica, porque en general cuando son la mayoría, estamos hablando de los dos sindicatos más grandes, estamos hablando casi de todos los que están trabajando en los distintos depósitos de este troncal, del troncal número 4, que son las 400, y que son uno de los más grandes de el Transantiago, que abarca cerca de 23, 27 comunas. Y lo otro que decía Gustavo Río, que no es menor, tiene la misma gerencia, porque uno habla de Alsacia y uno habla de Express Santiago 1, porque son distintas, por lo menos en el papel y en todo lo demás, pero en la práctica tienen la misma gerencia, porque son la misma empresa. Y eso es un tema no menor. Recordemos que Alsacia está siendo investigada en estos momentos por el... La derivación del caso Penta, particularmente cuando se abre la lista de Pablo Salaquet y después ya la lista SQM, que sale en lleno, aparece Alsacia, en donde hay personeros también directamente relacionados con partidos políticos, particularmente el Partido Socialista, y está siendo investigada por pagos a campañas políticas de manera irregular. A esta altura no sorprende a nadie esto. Nada de eso sorprende a nadie. Tampoco sorprende a nadie, a pesar de que me parece tan irregular, porque una cosa es que sean dos empresas que hagan lo mismo del mismo dueño y otros que compartan la gerencia y que compartan, podríamos decir, la estructura organizativa de la empresa. O sea, estamos hablando literalmente de la misma empresa que se ha puesto dos nombres distintos simplemente para ganarse dos licitaciones, operar en dos lugares y, por supuesto, dividir a los trabajadores de ambos sectores. No hay otro fin que ese. Obviamente también deducción de impuestos. Probablemente ambos pagan campañas políticas, etc. Es lo más probable. Pero así se ve. Lo otro que no es sorprendente ya es que parece que esto está, estos intereses se ven así claro en el financiamiento de las campañas. Y por eso digo, acá parece que muy lejos de morder la mano que les da de comer, lo que están haciendo es apoyarlos con el apoyo logístico, militarizado, como decía ahí Manuel, de Carabineros. Estamos hablando de que la guardia, la represión, se la entrega gratuitamente el Estado para que saquen a la mala las micros, para que saquen a la mala los buses. Hacer un pequeño paréntesis para comentarles lo que está ocurriendo en el sector de la Alameda. Hoy día movilización de las universidades privadas, básicamente, y bueno, poco andar frente o en el sector cercano al frontis del Mineduc, fuertemente reprimidos por Fuerzas Especiales de Carabineros. De hecho, aquí hay fotografías que le hemos lanzado ya. Está actuando el carro lanzagua del Guanaco. Están carros celulares, están los lanzagases o conocidos como zorrillos en contra de estudiantes de universidades privadas que se están movilizando hoy día frente al Mineduc. O sea, tenemos Fuerzas Especiales en 6 garitas y a la vez tienen fuerza suficiente para estar desplegándose en el centro de Santiago. Un lujo. Propio país OCDE. Buen financiamiento deben tener, para tener tanto. Debieron haber dicho que iban a una besatón, los dejan pasar al tiro. Seguimos con varias cosas. Hay movilización esta semana a propósito de la CONFECH, en la cual se suman los profesores, que hay un quiebre ya absoluto. De hecho, yo ayer escuchaba a Jaime Gajardo y decía que la verdad el gobierno no estaba entendiendo. No está entendiendo nada. Y de hecho, supeditó apoyo. De hecho, hay una cosa ahí media extraña, porque la pregunta, obviamente, que le hacían periodistas es: ¿usted es militante de un partido de gobierno? Dice, claro. Sí, pero las demandas, si el magisterio dice para allá, aunque yo quiera, tengo que ir para allá. Y trató de decir un poco que él trató de llegar en buena a la asamblea, pero la verdad, el proyecto que hay, que ojo, tiene detractores incluso en el Congreso, parlamentarios de la mayoría no quieren pasar el proyecto. Y otros que dicen: no lo saquemos, porque lo que están exigiendo los profesores es sacar el proyecto, claro. Porque eso demoraría un año más, por lo menos, entonces mejor arreglar lo que hay que esperar un año y tanto, por lo menos fueron las palabras de Camila Vallejo, quien se refirió al proyecto de carrera docente, el plan docente que está en el Congreso, y que el Colegio de Profesores, el casi 97% de votación, ha decidido no solamente seguir el paro indefinido, sino que se retire inmediatamente. Esa es la exigencia en este momento como señal de buena voluntad. Se retire este proyecto del Congreso que está en su primer trámite constitucional. De hecho, es llamativo, ayer lo conversábamos haciendo comparaciones, porque los maestros en México, que fueron los principales actores sociales que llamaron al boicot electoral el día domingo, recordemos las segundas elecciones más importantes de México, fueron precisamente por una reforma educacional que empezó en 2013. Y una reforma que le está planteando exactamente lo mismo que le está planteando acá, que tiene que ver con una evaluación de los docentes y con una especie de una evaluación tecnocrática y una evaluación de lógica de mercado. Y desde ese momento los profesores han ido encabezando las movilizaciones sociales, llegando a lo que pasó el domingo, que fue bastante fuerte, en el sur de México. Es que son bravos los maestros allá en México. Son hay la CETEC, por ejemplo. La CETEC, la seccional 22 particularmente. Sí. Cosa seria. Exactamente, así los que están en los montes, así son, tienen una capacidad combativa así encomiable, pero yo creo que acá los profesores en Chile también han mostrado así tener una decisión y una determinación bien clara en cuanto a ponerse con este plan docente que se está tirando desde el gobierno y que no satisface a nadie. O sea, 97% me parece que un buen ejemplo de aquello. A lo que se suman los estudiantes que en el CONFES del día sábado en Puerto Montt decidieron que no se van a sentar a la mesa con ese Aguirre. ¿Para qué? Dijeron. Sí, obvio, pero ¿para qué se van a sentar a la mesa si no hay ninguna señal de garantía de que sea fructífero sentarse a la mesa cuando el año pasado se sentaron a la mesa cuántas veces hubo? En esas votaciones reñidas de que se bajaban de la mesa del gobierno. Bueno, se sentaron a toda la mesa y no ocurrió absolutamente nada. Entonces ahora, por lo menos en la CONFES de Puerto Montt y en la cual vuelven a llamar, y el día mañana, 10, que está la movilización, van a hacer, dicho sea de paso, presentar la propuesta que tiene la CONFECH para el país respecto a este plan de educación. De hecho, ayer saben que estaba leyendo un reportaje bastante bueno en la BBC. Se llamaba Buenas y Gratuitas, Universidades Alemanas. Y el fenómeno, cómo en Estados Unidos se están yendo todos a estudiar allá. Y era impresionante la lógica, el razonamiento que tenía la autoridad alemana para decir, porque les preguntaban, así como, estamos hablando de gente que gastaba $500 en total. Y que más encima se lo subvencionaba el Estado alemán. Entonces, hay un fenómeno en Estados Unidos donde están viajando varios a Alemania porque la verdad se ahorran la vida. De hecho, hoy día el endeudamiento en términos de educación en Estados Unidos es abismante. ¿Y sabéis qué decían los alemanes? Porque le decían, bueno, ¿esto cuánto sale al Estado? Porque la matrícula, estamos hablando de $80, es lo único que se paga en Alemania. De hecho, te aseguran alimentación, te aseguran manutención, te aseguran dónde vivir para poder estudiar. Y $80 la matrícula. O sea, acá decía esa cuestión y pues se van todos para allá. El tema es que decían que es un buen negocio para el país, es un muy buen negocio por la siguiente razón. Estoy hablando de un ministro, particularmente uno de ciencia del área del estado de Berlín. Recordemos que son varios estados, el tema de Alemania, pero él decía que es súper beneficioso porque de partida viene buena gente que de una otra manera quiere estudiar y que de una otra manera es gente que está calificada. Después de que salga, el 50% de esa gente se queda en Alemania un buen tiempo, hace su vida acá, ayuda al tema demográfico y más encima con preparación calificada, que entiende el tema de la cultura, y eso de una otra manera es súper rentable para el país. Estamos hablando de un país que hace bastante rato tiene un gobierno, un gobierno que tiene primer ministro, no es régimen presidencial como el de acá, un gobierno de coalición de derecha. Y que entiende que la educación gratuita, pero es como una cosa de sentido común. De hecho, le pregunta, y más adelante, bueno, más adelante probablemente cobraremos la matrícula. Pero cobrar por estudiar, no, sería una tontera. Yo recuerdo a una candidata que se creía la Angela Merkel, se llama Evelyn Matthei, acá en Chile, durante la campaña presidencial. ¿Tú me vas a creer que todavía hay gente de la nueva mayoría que está diciendo que gratuidad para todos no es justo? Hoy día, 9 de junio del 2015. De hecho, hoy día ni siquiera podemos hablar de que estamos cercando a la gratuidad. Y hay gente que todavía dice que la gratuidad es una locura. Sí. Y en los países más fachos del mundo tienen educación gratuita. Sí. Yo lo que estoy viendo es que con todas las conversaciones o tratar de llegar a acuerdos, cada vez nos alejamos más de la gratuidad de la educación. Y me parece muy bien que la mayoría de los profesores nos sigan como borreguitos, ¿cachai?, al que encabeza todo esto y que hayan exigido cambios y que eso no es válido para que este tipo se ponga las pilas y en realidad esté con la que está pidiendo los profesores, po. Porque antiguamente este tipo estaba por la de él nomás, po. Sí, a mí me recuerda un poco a esa frase sureña que a veces uno le pregunta así cuando está caminando en el sur y uno le pregunta a alguien y dice, oye, ¿dónde está tal lugar? A la vuelta de la loma. Y en realidad siempre a la vuelta de la otra loma que es más grande que la que uno vio anteriormente y a la vuelta de la otra que es más grande que la que vio anteriormente. Y uno se da cuenta que cuando te dicen a la vuelta de la loma en realidad está muy lejos, profundamente lejos en el sur. Y un poco así con la gratuidad. Siempre te están diciendo que está a la vuelta de la loma, que está un poquito más allá, que hay que esperar unos 5 años, que estamos progresando para ello, que se está avanzando y en realidad no se está avanzando, simplemente se está aplazando, podríamos decir, más y más y más el tema de la gratuidad. O sea, por ejemplo, ahora tenemos certeza de algo, que en este gobierno no va a haber gratuidad de la educación. Exacto. Y eso lo sabemos. Probablemente antes no lo sabíamos. Entonces antes estábamos, teóricamente, por lo menos más cerca de la gratuidad, porque por lo menos teníamos la incertidumbre de que podíamos tener gratuidad en este gobierno. Ahora tenemos la claridad de que no hay gratuidad en este gobierno. De hecho, difícilmente, a juzgar por una cosa que estaba viendo ayer y no me había enterado, yo probablemente creo que mucha gente no se enteró, que están haciendo modificaciones en la reforma tributaria. Ya se han juntado varios economistas, de hecho ayer escuchaba a Izquierdo, una consultora bastante prestigiosa en Chile, diciendo que el gobierno se había allanado a eso y que el ministro de Hacienda ya estaba dando buenas señales precisamente de ir modificando un poco ciertas cosas. Cosas que benefician obviamente el tema de la inversión y el crecimiento, ergo los empresarios, pero no la gente. En esta pasada, voy a poner un dato duro en la mesa, 8,7% en aumento de recaudación fiscal en el año de renta 2015 de servicios puestos internos. Estamos hablando de 12.000 millones más. La mayoría de esa plata, la pusieron los pequeños contribuyentes. O sea, usted, yo, todos los que pagamos impuestos. Ouch. ¿Para qué les voy a decir cuánto pusieron las empresas? Nadita. Y eso es que este año ha sido bueno en términos de recaudación porque varios han estado pagando multa para no terminar la cana. Sí, pues. Buena forma, de hecho. Pero un 8,7 es impresionante el aumento en términos de recaudación fiscal. ¿Qué se podría hacer con eso? Varias cosas, pero probablemente van a terminar lo mismo de siempre. Sí, de hecho, así. Más fuerzas especiales. Claro, más fuerzas especiales, más lacrimógenas. No, estos días lo que más vamos a ver son fuerzas especiales. Claro. Por todos lados. Sí. Por el asunto de la Copa América, digo yo. Van a tratar de disuadir o de bajar todas las movilizaciones que puedan, po. Y lo más rápido posible, porque tenemos que dar una buena imagen. Hay que dar una buena. Claramente, parte de la lógica. También, bueno, están las movilizaciones. Probablemente no va a disminuir. Va a disminuir, pero no se va a cortar el nivel de movilizaciones que se encuentra hasta el día de hoy. Ojalá que haya muchas. Y por lo tanto, yo creo que, claro, las fuerzas especiales, las lacrimógenas. Si uno contara cuánta plata se gasta en lacrimógenas, podríamos ver, por lo menos, estar al lado de la gratuidad, sí, con todas las que nos han tirado. Claramente podríamos haber destinado ese dinero en cosas mejores. Lo otro, con toda la plata que se ha destinado, podríamos decir, a la bancarización de la educación y que el Estado ha metido a la bancarización de la educación, por ejemplo, la disminución del 7 al 2% de los créditos Corfo, del crédito aval del Estado, esa disminución. del porcentaje. No es que los bancos están persiguiendo menos plata, sino que el Estado le está pagando ese 5% diferencial. Y con ese 5% diferencial podríamos casi hacer educación gratuita. Claro. Entonces, estamos hablando de que acá en realidad es un tema de voluntad. De hecho, lo que se gastó en el CAE perfectamente, la gente estudia gratis. Se está pagando más en interés a los bancos, que es lo que realmente cuesta la educación gratuita en Chile. Ahora, hay un elemento interesante que dice Momo. Dice, sí, educación gratis de calidad en su país. Mientras exigen educación privada a países del sur de Europa, el doble rasero del Cuarto Reich. Eso a propósito del caso de Alemania. Que es verdad, generalmente lo hablábamos el otro día de los países escandinavos que decían, bueno, tenemos un buen estándar de vida, tenemos un buen rollo, un buen sistema en términos inclusivos de prestaciones y programas sociales a costa de la explotación de otros países. Exactamente, sí, eso es un hecho, sí, claro. Bienvenido al capitalismo. Mm. Sí, no por nada de África todos los días cruzan barcos repletos de personas desde África a Europa intentando acceder a ese mundo. Porque son los explotados, justamente los afectados por ese alto nivel de vida que tiene Europa. Por eso es que también a veces uno lo pone en duda así cuando dice, no, es que hay que exportar el modelo alemán, hay que exportar el modelo sueco, danés. Para exportar esos modelos, lo primero que tiene que hacer uno es que tiene que estar ubicado en el sistema mundo capitalista y tiene que estar en posición de... Tiene que explotar a alguien. Claro, tiene que estar explotando otro país. Mm. Tiene que tener una cierta función de país imperialista para poder tener esos estándares de vida. Lo que uno entonces apela y lo que uno busca es otro modelo de sociedad en donde esto también se permita. Pero no es decir, vamos a hacer el capitalismo bueno de estos países, porque en realidad... implica, por supuesto, en realidad externalizar la explotación, externalizar los bajos niveles de vida, externalizar el sufrimiento, externalizar incluso la esclavitud a otros países. Así funciona. Entonces no es llegar y copiar, insisto, hay que crear una nueva sociedad, no es adoptar los modelos primermundistas, porque mucho se cae en eso. Hablando de adoptar una nueva sociedad y hablando de adoptar nuevos estándares, quiero hablar de nuevos estándares de ética. A propósito de la entrevista de Jorge Insunza en este acto republicano de darle la entrevista cuando uno renuncia a El Mercurio, donde empiezas esto es ya típico. Bueno, yo sí probablemente fui imprudente, todo lo demás, pero todos hacen esto. Hay varios parlamentarios que tienen, aparte de la dieta parlamentaria, otra pega. Y todos quedaron así como, estándar ético. La pregunta del millón acá. Porque en la entrevista al Mercurio, Jorge Insunza, estoy hablando del exsecretario general de la presidencia, de la SECPRES, revela un dato interesante. Dice que Bachelet lo llamó pasado a las 10 de la noche el día domingo, para asumir el día lunes a las 9 de la mañana. Es un dato muy interesante, porque revela un poco cómo fue esta cosa, que se habló mucho de las 72 horas, de claro. Que cómo se había dado, quién habían promovido los nombres y todo lo demás. Michelle Bachelet llamó a Jorge Insunza pasado las 10 de la noche, así lo dice él en el Mercurio, para que estuviera a las 9 de la mañana en La Moneda, asumir como nuevo ministro de las Express. Oye, pero igual jugado el cabro. Ya, pero yo tampoco creo que lo hayan llamado y que el tipo no hubiera tenido una noción de que lo iban a llamar. No creo que sea así como que, oh, qué sorpresa, me ha llamado la presidenta para ir. No, claro, pero no demuestra elementos interesantes. Por ejemplo, el grado de desesperación, el grado de apuro. Y por lo tanto, en realidad, cuando se hace con ese grado de apuro, se toman muy malas decisiones. Y eso yo creo que es lo que claramente pasó con el caso de Insunza. Lo otro que estaba viendo ayer también es que estaban apuntando todos a esas malas decisiones a la tipa esta de confianza de ella, la que le dijo quiénes podían ir. Todos están apuntando ahí, a que no me recuerdo el nombre, por eso no lo digo. Claro, es que es la clásica, pues hay que echarle la culpa a alguien. Hay que echarle la culpa a alguien, y Marcelo Díaz tuvo que desdecirse, porque primero decía, bueno, la presidenta maneja todos los antecedentes, después dijo, bueno, en realidad no maneja todos los antecedentes, bueno, sí. Algo se le escapa, más o menos así. Ella no puede estar pendiente de todo. Claro, pues, y él dice, bueno, porque en realidad la vendía que había hecho Díaz diciendo que Bachelet manejaba todos los antecedentes y que más o menos había avisado con todos los detalles de Insunza, es uno de los errores más tremendos que se puede haber mandado. De hecho, yo creo que debe tener un piecito afuera también día después de eso, porque esas cosas son demasiado, demasiado, demasiado peligrosas. A mí igual me llama la atención, ponte tú los comentarios después de la renuncia de este gallo, que todos digan, oh, qué noble labor. ¿Qué noble labor? Si no tenemos que agradecerle nada. Sí, y a mí hay otro detalle. Fue un acto de nobleza, digámoslo. Sí, fue un acto de generosidad tremenda renunciar cuando la UDI no lo hace. La UDI debería hacerlo. En cambio, Jorge Insunza debería tener un monumento porque hizo un acto de nobleza, de generosidad, salvó a la presidenta, un bochorno, y renunció, no como los otros de la UDI. Feos. No es que los ministros no renuncian. Bueno, renunció. Los ministros no renuncian. Cuando conviene también. Por eso. Recordemos que la única que puede aceptar una renuncia, porque si un ministro, por ejemplo, quiere renunciar y el presidente o la presidenta le dice que no, no. Sí. Es un esclavillo. A mí lo que me llama la atención es esas excusas que dan de repente del poder. Estos mismos que condenan los saqueos, que condenan todo tipo de cuestiones así, dicen, no, es que como vi que están todos robando y están recibiendo sobornos, bueno, ¿por qué yo no? Esa es la misma mentalidad que así que alguien que ve, bueno, están saqueando una tienda, ¿por qué yo no me llevo un televisor? Claro. Entonces estos mismos tipos que critican ese tipo de actitudes, hacen estas actitudes sin ni siquiera además tener una necesidad de esa actitud. No, y escudarse, en que, oye, todos lo hacen, así claro. Que no me apunten a mí nomás, po. Sí, pues estamos todos en esto, aquí tanta cosa, sí, esto es lo normal. Qué genial. Y así, pero una vergüenza ética, así lo que hace Insunza. Bueno, yo creo que esto muestra así probablemente uno de los peores cambios de gabinete que se han hecho en la historia de Chile, así. Que tengan que sacar un ministro... un ministro igual importante. ¿Cuál es el que ha durado menos, así en su aparte de este? Creo que hubo uno que duró menos. Probablemente en la historia de Chile tienen que haber ministros que duraron menos, pero así en la historia reciente de Chile... De lo que me recuerdo, me parece que hubo uno en Piñera. No, en Piñera no hubo ninguno, menos de un mes, ¿sí, Antonio? Que sepa. ¿Y este es el que menos ha durado desde el retorno a la supuesta democracia? No. Fernando Echeverría duró 2 días, el gobierno de Sebastián Piñera. El segundo que ha durado menos tiempo, 27 días, en el caso de Jorge Insunza. La tercera es Pilar Armanet, si no me equivoco. ¿Y por qué? ¿Cómo fue lo de Echeverría? No me acuerdo. Lo Echeverría fue ministro de Energía, pero él era dueño de una constructora que tenía, me decía, justo estaba como construyendo algo. No, todo mal. De hecho, el mismo loco así como que llamó a Piñera, le dijo, sabe muy feo. Mejor no. Sí, mejor no. Y renunció, 2 días duró en el cargo. Fue feo eso. Porque si no me equivoco, en el caso de Echeverría, no, ni siquiera estaba acá en Santiago. No, sí, fue todo muy feo. Ni llegó a la moneda, sí. Es que ustedes se olvidaron de eso, pero fue el día de los pendrive. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Que le pasaron el pendrive, el cambio de gabinete, el gran cambio de gabinete. Exacto. De Piñera, y le pasaron a todo un pendrive. La forma de gobernar, los profesionales, 24-7, pendrive. Qué buena ceremonia, uno que iba avanzando así como en un desfile de moda, y le iban entregando un pendrive. Ese fue el primer gabinete. Un pendrive de 2 gigas encima, así tampoco era tan bacán. Claro, pero ese era el gabinete que asumió el poder, ¿o sí? ¿No? Claro, sí. Exactamente. ¿O no fue el primer cambio de gabinete? No, estoy seguro, no, porque fue en medio. De hecho, sí, un acto y todo el tema. Generalmente no hay una ceremonia cuando asumen el primero. Claro. Es como... No estoy seguro, pero fue, me acuerdo, el día de los pendrive. Sí, el día de los pendrive. Recuerdo perfectamente. Revisemos antecedentes respecto al tema de Insunza, porque quiero llegar a una conclusión. Y aquí empezamos con la editorial de Pauta. A ver, Jorge Insunza... La semana pasada, esto lo conversamos el día viernes, pero la semana pasada aparecen los casos de Codelco y Antofagasta Minerals. Particularmente asesorías hechas por él mientras él era diputado y, cabe la coincidencia, pura y mera coincidencia, que él era presidente de la comisión investigadora de Codelco y fue presidente de la comisión de minería. Y asesoraba a empresas mineras. Hay un conflicto de interés ahí. Potente. De hecho, lo dice Camilo Scalona ayer en La Tercera. En el caso de Insunza, le dijo, bueno, a Insunza parece que tiene que aprender a leer la Constitución cuando quiera asumir un cargo. Pata lo cico, porque básicamente lo que le dice es que se pasó por buena parte el artículo 58. Ojo, todavía puede ser formalizado Jorge Insunza por el caso de cohecho o por lo menos conflictos de interés. Porque expresamente, y en lo que estaría más complicado... en el caso de Jorge Insunza, es por el caso de la asesoría a Codelco, que fue una sostenida en el tiempo, por muchos años, a través de distintas consultoras. Está consultora Sistema Consultores y está el caso de Virtus, las dos empresas de Jorge Insunza. Ok, hasta ahí todo bien. La pregunta del millón, porque el día viernes termina reconociendo, vienen los cuestionamientos, le quitan el piso en el PPD, sale gente del PS también a fustigarlo y algunos dijeron sería bueno que no siguiera. Y el día domingo a las 6 de la tarde Jorge Insunza renuncia sin aceptar preguntas, le tiran palo a la UDI, pero básicamente asuma el error de no haberle comentado esto a Michelle Bachelet. Entonces la pregunta que cabe de cajón es, ¿sabía o no sabía Michelle Bachelet? Que la típica pregunta, esto, recordemos que lleva 27 días, fue menos de un mes. El 11 de mayo hubo cambio de gabinete. Cambio de gabinete que más encima estuvo marcado por el tema de la probidad. No solamente porque Jorge Insunza, dicho sea de paso, estaba a cargo de la agenda de probidad. Y sale por conflicto de interés. Gato cuidando la carnicería. Golazo se llama eso. Sí. Pero porque se da en medio de un escándalo, la salida de Peña y Lillo, la salida de Alberto Arena y la salida de Álvaro Lizalde. Ambos ligados directamente a la pre-campaña de Michelle Bachelet. Que ahí vamos a hacer un capítulo aparte a Fulvio Rossi y los dichos que dijo día en la mañana. Jorge Insunza asume el 11 de mayo. La pregunta del millón es, ¿sabía Bachelet antes de que asumiera Jorge Insunza que estaba involucrado en todo esto? Y si no es así, ¿cuándo se enteró Bachelet? ¿Se enteró por la prensa en Europa? Bueno, los antecedentes dicen que no. Que Bachelet no se enteró por la prensa y no se enteró en Europa. Se enteró acá en Chile. Y se enteró acá en Chile porque hubieron reuniones que le dijeron concretamente Insunza está en esto. La primera alerta. Y aquí es donde los partidos, recordemos que hubo comité político en los cuales participan el gabinete político, ministerial y los presidentes de los partidos políticos. Que dicho sea de paso, ayer salieron a respaldar a Jorge Pizarro, entre ellos Guillermo Tellier. ¿Qué culpa tienen los hijos de los padres los que hagan los hijos? Bueno, se admitió la querella contra Jorge Pizarro, por lo cual puede ser formalizado. Ocurrió ayer mismo, en la tarde. Cada vez que respaldan gente en La Moneda termina mal. Eso, solamente como darlo como dato. Pero en el comité político los partidos pegaron y golpearon la mesa. Porque básicamente, y con algunos dicen con justa razón, ahí cada uno juzga, Michelle Bachelet se pasó a todos los partidos por buena parte. Y le pasó esto. Volvemos a la misma pregunta. ¿Cuándo se enteró Michelle Bachelet? Sigo con más datos. La salida de Jorge Insunza habría sido una operación política del Partido Socialista. ¿Y por qué? Y aquí viene lo interesante. Veamos cuándo empieza todo esto de Jorge Insunza. ¿Cuándo asume como ministro? El 11 de mayo, ¿cierto? Hace menos de un mes. De hecho, estamos 9. El 2 de abril, el diputado Felipe Ward, hago un paréntesis aquí, el diputado más hueón de los hueones de la UDI, cierro paréntesis, pidió el siguiente oficio a la Corporación del Cobre. Gastos incluidos en actividades anexas al giro de la Corporación Nacional del Cobre. Entre el 2014 y 2015, reciente, donde se plantearan y se informara la relación contractual mantenida con las personas jurídicas y naturales que señale la solicitud que la acompaña. Estoy citando unos apuntes que tengo acá. En ese oficio, ojo, 2 de abril 2015, en ese oficio, Felipe Ward pide expresamente en ese oficio, investigar a Jorge Insunza. De hecho, lo tengo acá. Lo pide expresamente, yo pensé que le había llegado diciendo, de rebote. Expresamente. Dice, les voy a nombrar, dice, nombra a varias varias personalidades jurídicas, por ejemplo, y de las que se saben hoy día públicamente en la prensa, Corporación Tiempo 2000, Fundación Tiempo Nuevo, Centro de Estudio para el Desarrollo, IPG Consultores, Fundación Chile, Fundación Nacional del Deporte, Dirección Nacional de Vialidad, Fundación Chile, Corporación Justicia y Democracia, Fundación Eduardo Frei Montalva, GESCAM, etcétera, etcétera. y las personas naturales. Raúl Álvarez Cortés, Esteban Valenzuela Bantrek, Jorge Insunza Gregorio, Renán Fuente Alba, Denis Pascal Allende, Patricio Vallespín, Manuel Araneda Castec y Mauricio Cabeza y Jorge Navarrete Martínez. Un listado de 9 personas. Y entre esas, Jorge Insunza. 2 de abril. El cambio de gabinete fue el 11 de mayo. Mm. Esto es el 2 de abril. Más de un mes antes. Pero la cosa no sigue hasta ahí. Mm. El 8 de abril, la Comisión de Minería solicitó el siguiente oficio, los contratos entre el 2010 y el 2015. Aquí voy a contar un parte del relato, cómo empieza todo esto, según lo consigna el diario El Mostrador, el diario electrónico El Mostrador. Esto se habría dado, no es muy creíble, pero bueno, esto se habría dado a raíz de Hermógenes Pérez de Arce. Y usted se preguntará, ¿por qué Hermógenes Pérez de Arce? Porque Hermógenes Pérez de Arce está haciendo un programa y uno de los auditores, una de la gente que está escribiendo en la columna que hace Hermógenes Pérez de Arce, habría lanzado toda esta información. Entonces la copia Hermógenes Pérez de Arce y la publica, entregando así como la caja pagadora Codelco que hace favores en términos de dinero a gente de la nueva mayoría. Y le habrían dado la pauta a la UDI. Otra tesis que está muy fuerte dentro de la nueva mayoría, es que de la propia nueva mayoría entregaron estos antecedentes a la UDI. Y usted se preguntará, ¿pero cómo le van a entregar estos antecedentes a la UDI? No, yo no me lo pregunto. Para empatar. Sí. ¿Por qué a alguien le convendría empatar cuando la UDI está en el suelo? Porque se quiere negociar. Y cuando se quiere negociar, se quiere establecer un cierto freno a ciertas cosas. Y hay un sector que está dispuesto a eso. Porque la UDI no tenía por dónde. Pero por dónde, por dónde. Y lo grave aquí es que podían haber interpelado o podrían haber puesto en la misma línea a Jorge Insunza con Ernesto Silva. Pero se agrava el hecho de que estamos hablando de un ministro. Es distinto a un diputado incluso. Ok. Esto siguió. El 9 de abril el diputado Felipe Igual pidió el siguiente oficio. Los contratos suscritos por entidades con personas naturales jurídicas desde el 2005. Y hay un hecho importante que ocurre el 22 de abril. Ojo, todo esto antes del cambio de gabinete. Claro. He citado a la Comisión de Minería y Energía. Aquí va a aparecer un personaje muy importante en esta historia. Este House Oscar con J chileno. Piden la presencia del presidente del directorio del Codelco, Oscar Landerreche. Entre los temas que trató la sesión, estuvo presente el tema de los contratos celebrados por Codelco entre el 2010 y 2015, en las cuales se constituyen las empresas que nombré hace un rato y que se agregan otras más. En esa sesión, Oscar Landerreche, presidente actual de Codelco, anunció que se daría respuesta a lo pedido por esta comisión y al oficio del diputado Ward del 2 de abril. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Perfecto. El 30 de abril, o sea, 11 días antes del cambio de gabinete, Codelco respondió. Y respondió al diputado Ward lo que había solicitado. Yeah. Y señaló que los antecedentes genéricos referidos a los contratos de actividad y gastos detallar del propósito para el cual se requiere la información, se precisan los datos fiscalizados, y dice una cosa bien leguleya y técnica, dice que los requerimientos acerca de la información específica sobre los actos de habilitación que contempla el artículo bla bla bla bla bla, bla, bla, y le pide, para resumirles todo este cuento leguleyo, precisión. Entonces, para esos informes quedan pendientes y estas posiciones podrán formularse también cuando la Cámara respectiva no celebre sesión y por tal caso de ello insertarán íntegramente en el diario o el boletín correspondiente a la sesión ordinaria, bla, bla, bla. Esos antecedentes ya estaban en Codelco. Hay preocupación en Codelco, de hecho, Oscar Landerreche hace una auditoría externa, entre comillas, para decir, ya, ¿qué es lo que tenemos acá? Y revísese no solamente de esta fecha, sino de esta otra fecha más grande hasta otra fecha. ¿Qué descubren? Que efectivamente había gente. Y efectivamente Jorge Insulza estaba. ¿Qué pasó? Esto se sabía. Y había gente que estaba generando preocupación porque lo que estaban diciendo, en alguna gente, en la nueva mayoría, es que la UDI iba a empatar en el Congreso, hablando de parlamentarios que están involucrados, mezclándolo con otro. En esto Silva, que no ha renunciado, pero también vamos a tener a parlamentarios de la nueva mayoría que tampoco van a poder renunciar. Y se empataban. Entonces había preocupación. Y resulta que el domingo en la noche, pasado las 10 de la noche, del 10 de mayo, Michelle Bachelet llama por teléfono a Jorge Insulza y le dice, tú eres el nuevo secretario general de la presidencia, mañana tempranito en La Moneda. Asume Jorge Insulza. Y varios se cayeron de poto. ¿Qué ocurrió? Durante esos mismos días, varios intentaron tener una reunión con Bachelet. Oscar Landerreche, presidente de Codelco, la consiguió. Porque es presidente de Codelco. Obvio. Según dicen algunos, fue en su casa. Otros dicen que fue en otro lado. Se reúne Oscar Landerreche, que más encima hizo una denuncia en Carabineros por el hackeo de su mail y en la intervención de su teléfono. Se junta con Bachelet y le da todos los antecedentes y le dice, tu nuevo y flamante secretario general de la presidencia está metido en esto. Y le va a explotar en la cara. ¿Cuál fue la respuesta de Bachelet? Lo consigna en el mostrador también ayer. ¿Cuál fue la respuesta de Bachelet a Oscar Landerreche? Usted sigue haciendo su trabajo. Eso fue, si no me equivoco, el 18 de mayo. Pastelero tus pasteles. Más o menos. Se puede interpretar... Bueno, Bachelet te dice hola y tú no sabes qué te está diciendo porque puede tener otro significado, puede tener una cosa más trascendental y todo lo demás. Puede ser muchas cosas y puede ser nada. Bacheleteando. Un arte. Un arte. Sí. Estoy tratando de sintetizar una cosa que es muy densa y muy pesada porque hay mezclado un montón de gente en este cuento. Y algunos hablan de operación y otros hacen, necesariamente, torpeza. Pero Bachelet tenía estos antecedentes, por lo menos lo que podemos nosotros constatar, hace más de dos semanas. Más de dos semanas. Antes. Antes de ahora. Sí, antes de que renunciara Jorge Insulza. Recordemos que Jorge Insulza lo alcanzó a durar un mes. Sí. Y Michelle Bachelet lo mantuvo. Es más, sigue haciendo su trabajo, le dijo a Oscar Landerreche y también a Jorge Insulza, que siguió trabajando para el Congreso. Claro, exactamente. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo mantuvo teniendo todos los antecedentes? Bueno, yo creo que hay harto elemento. Uno de esos elementos es que... Y ya intenta en cierta altura mostrar liderazgo. Y en ese intento de mostrar liderazgo está la idea de no hacer justamente de que te hagan un Echeverry. Tal vez mejor que te lo echen a un mes que te lo que sacarlo a los tres días o a los cinco días. Yo creo que cuando ahí ya toma la decisión se da cuenta de que tiene que apechugar un poco con la decisión y darle adelante nomás. Y ojalá que la cuestión no se abra más la caja de Pandora. Yo creo que en esa postura está Michelle Bachelet en ese momento. Lo otro es que también, por supuesto, hay relaciones, hay favores, hay un mundo por sobre y debajo de la política que nosotros no vemos normalmente y que explica también algunas decisiones de elegir algunas personas por sobre otras. Bachelet no funciona mucho con el criterio del partido político, en el sentido de que no es una persona muy dada a que el partido político le dice pongan a este y pongan a ese. Obviamente respeta de que los partidos políticos estén representados en su forma y que no reclamen. Pero más bien Bachelet tiene sus agendas propias en la elección de ministros. Y esas agendas propias le permiten justamente obtener favores, dar favores, de los cuales nos tenemos de todo enterados de qué se trata. Generar su favoritismo, tiene sus favoritismos bien claros, lo ha tenido y le ha costado renunciar, de hecho, a sus favoritos. Recordemos que Peñalillo no fue como algo que inmediatamente lo sacó. Peñalillo fue un largo camino al sacarlo, con enfrentamiento con su propio hijo, etcétera. Y ahí fue removido Peñalillo, pero no fue una cosa simple llegar y hacerlo. Eso muestra un poco lo terca que es Bachelet en cuanto a sus decisiones. O sea, ahora en estos días, con la renuncia de Insunza, ¿se ha mostrado harto el cambio que hubo ahí entre Peñalillo e Insunza? ¿Cuándo hubo ese cambio de gabinete? Y la cara de Peñalillo, me da pena verlo. Tenía su ojito hinchado. Era chistoso verlo. Sí, igual Peñalillo cambió por Burgo, hay que recordarlo. Sí. Y sí, pero me refiero a que en ese cambio aparecía él. Claro. Y como que últimamente lo han mostrado bastante. Sí. Bueno, después de una larga vuelta... intentando negociar con animales que no... Llegar al... Bueno, hablamos el 18 de mayo, llegar esto ya es posterior al cambio de gabinete, y ocurre un hecho muy llamativo. Codelco, que ya había enviado un informe a Felipe Ward y a la gente de la comisión, cosa que todos vimos, ¿cierto? Sí. Envía otro oficio y obvia antecedente bastante llamativo y extraño. O sea, por lo menos que llama la atención. Porque envía estos antecedentes que estaba pidiendo precisamente Felipe Guardi y otros más, pero lo envía completo y agrega a las personas naturales, particularmente al caso de Jorge Insunza. Sin obligación de hacerlo, un informe de más o menos 60 y algo páginas. Esto llega el 29 de mayo. Y se plantea que se responde en un momento determinado este oficio de 68 hojas, en específico. En ese oficio, que envía Codelco a la Cámara de Diputados, se detallan los contratos solicitados tanto de consultoras como de personas naturales. Ahí se detalla que Insunza, Jorge Insunza, no recibió plata de Codelco como persona natural. Claro. Esta es la parte interesante. Ese es el detalle. Pero sí a través de la Sociedad de Sistema Consultores Limitada. Lo voy a poner en simple. A ver, la gente de la UDI hizo un listado de empresas y de gente, ¿cierto? En una de esas estaba el que era presidente de la misma comisión que estaba pidiendo esto. Mira qué llamativo. Jorge Insunza. Y le envían una respuesta y es bastante pequeña. El 29 de mayo llega el informe completo. Después de que Landerreche se juntaba con Bachelet, de que Bachelet dijo, usted haga su pega nomás, tranquilo. Hijo, vaya, juegue a la pelota, vaya a jugar con barro. Le envía el Codelco a la Cámara de Diputados. Y agrega el nombre de Jorge Insunza. Es súper importante esta parte. ¿Por qué? Porque no estaba ni en el listado de la empresa y se estaba preguntando como persona natural Jorge Insunza. Ninguna de las dos cosas, estos son temas técnicos para los que piden en términos de transparencia, para los que piden ese tipo de cosas, siempre hay que ser extremadamente específico porque cualquier resquicio te van a pillar para no entregarte información. Y como se había enviado, la verdad, Codelco pudo haberse hecho el gil y decir, ¿sabe qué? No te, esta es la información que nos pidió, esta es la que está. Acá no ocurrió eso. Lo que ocurrió es que Codelco envió un informe de 68 hojas, un oficio de 68 hojas, en el cual dice, ustedes preguntaron por Jorge Insunza como persona natural. No está Jorge Insunza como persona natural, no recibió plata como persona natural de parte de Codelco. Pero... ¡Ah, gol! Pero sí hay una sociedad que está ligada al señor Jorge Insunza que se llama Sistema Consultores Limitada. ¿Tú cacháis lo que es Navidad para la UDI? ¿O Hanukkah para alguno? Hanukkah de René, Hinspeter. ¿Tú cacháis lo que significa para la UDI que le hayan respondido eso? cuando le dejaron servido en bandeja a un ministro, mandándose el condoro más ahueonado en último tiempo. La UDI saltó en una pata. Sí, pero weón. De hecho, le hicieron camotera a Felipe Ward, pues le dijeron, ay, todos creyendo que era terrible ahueonado, weón, y te hiciste esta. El punto es, ¿fue un gol de la UDI? ¿O un autogol? ¿O fue un golazo de otro sector dentro de la nueva mayoría? Y aquí es donde vienen la teoría de las conspiraciones y la teoría de, que está comentándose precisamente, ¿quién se cagó a Jorge Insunza? Que no es muy querido tampoco en la nueva mayoría, digámoslo. No es un tipo querido. Nadie se lo defenderlo, de hecho. Como para poner más o menos el termómetro de cómo es la cosa. Pero se la regalaron en bandeja. Voy a dar un dato. Óscar Landerreche, actual presidente de Codelco del PS. Y la gente que de una u otra manera dio el vamos para que de allá se visara era del PS. Ahora la pregunta es, ¿cuál facción del PS y por qué? Ya que hay una teoría, una tesis que está pegando fuerte en algunos sectores y trajo bastante preocupación. De hecho, a la vuelta de Michelle Bachelet a Chile, no solamente se va a juntar con la gente de la Copa América y con los amigos de la FIFA, es muy amigo, sino que va a ser una reunión urgente. De hecho, ese fue el recado que le mandaron a Europa la reunión de ayer. Los partidos le dijeron, nunca más sin los partidos. Nada de que Michelle Bachelet ya elige, yo tengo intuición, porque si nos dejamos llevar por la intuición, estoy tratando de más o menos simplificar y sintetizar la reunión de ayer. Uh-huh. Si nos dejamos llevar por la intuición de la presidenta Bachelet, nos vamos a la cresta. Uh-huh. Porque lo de Insunza fue única y exclusiva responsabilidad de Michelle Bachelet. Ahora, hay una razón por qué Michelle Bachelet eligió a Insunza. Si no, no es tonta. Y aquí es que tienen que preguntarse por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jorge Insunza es un tipo que se mueve muy bien en el Congreso. Recordemos que Jimena Rincón quedó bastante mal parada por cuando se la funaron los propios parlamentarios de la nueva mayoría, particularmente la bancada del PS. Cuando salieron a acusarla a las cámaras, así como los cabros chicos, así como, ¡ella nos amenazó con las penas del infierno! ¡Si nosotros no votábamos como ella! Y Jimena Rincón salió a desmentir, dijo que nunca había amenazado a este. Y después salió el diputado Castro diciendo, ella vino para acá y nos dijo que se van a arrepentir. Y que las penas del infierno, espérense nomás cuando vayan a pedir algo. Y lo dijo en cámara. Entonces estaba funada Jimena Rincón, no había posibilidad Jimena Rincón. Y Jimena Rincón era sacarla de la moneda. Pero si salía la moneda era matarla políticamente, porque semana antes había dicho que ella se retiraba de la política cuando saliera de ministra. Era muy feo eso. Entonces, enroque al trabajo. Y ahí está como ministra del trabajo. Y en las expresas, ¿quién tenía? A un tipo que se mueve. Y hay un sector que ronca en el Congreso. Y que nunca se toca. Y los que tienen la llave de relación constante y de vuelta con ellos, tienen el oro y el moro. Que son las mineras. Las mineras que tienen casi todos los políticos del norte y que tienen más encima a la mayoría de los senadores, sobre todo los que están en la Comisión de Hacienda, asegurado en su nómina. Y si hay un tipo que conoce muy bien a las mineras y que conoce bien cómo hacer lobby en el Congreso, es Jorge Insunza. Entonces lo encontró genial. La pregunta acá, y que todos se hacen y todos están evadiendo la pregunta y están evadiendo la respuesta, es ¿quién tuvo responsabilidad? Hay gente que salió a decir, como si uno fuera weón, que Jorge Insunza, porque no avisó, no dijo que tenía esta caga y tenía que haberlo dicho. Si alguien escuché decir eso ayer. Ahora, eso siempre y cuando la gente de la moneda no supiera quién era Jorge Insunza y todo el mundo sabía quién era Jorge Insunza. Todo el mundo sabía quién era Jorge Insunza. Y Jorge Insunza se va ahora. Queda nuevamente las Express tirá. Otro cargo más que queda vacante. Son 5 cargos que están vacantes en estos momentos. Sí. Hay una subsecretaría, Ministerio de Desarrollo Social. Está el Servicio Puesto Interno. La SECOM. Ojo, con lo que pasó con Insunza, lo más seguro es que se va cagando el hijo Correa. Lo doy firmado, no le doy más de 3 semanas. Después explico por qué. Entonces, Bachelet va a volver y va a tener que aceptar o las condiciones de los partidos. O sea, si va a elegir al loco de las Express, le tiene que consultar el partido del partido que es. Y si está de acuerdo a la dirección de ese partido. ¿Por qué digo que esto fue una operación del PS? Porque mucha gente apunta a Camilo Escalona. Esto fue un mensaje para decirle a Bachelet lo que pesa Camilo Escalona. Le sacó un ministro en un mes. Le podría sacar más. Y porque tiene razón. Porque la verdad, tener a Jorge Insunza era una estupidez. Pero había que haberlo sacado antes. Pero como Bachelet no le avisó a nadie y no le quiso contar a nadie, no solamente hoy día la credibilidad de Bachelet bajó más de la que ya estaba el día de ayer y antes de ayer y antes de ayer, sino que con esta cagada, por así decirlo, que pasó con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, mata definitivamente el que se denomina estilo Bachelet. Murió en parte cuando saca su regalón del fin, armando toda esta orquesta, toda esta parafernalia del sacrificio del hijo, de que el loco estaba llorando y que tenía un rostro enorme, todo el cuento, todo parte de un show. Saca Elizalde, que fue el que más sorprendió. Y saca Alberto Arena, que era notorio después del reportaje Zipper, la verdad, tenerlo ahí no era bueno, iba a hacer ruido. Aparte que ya iban a sacar a Jorrat, y Alberto Arena y Jorrat trabajan juntos. O sea, saca su equipo más cercano. Al que estuvo en la pre-campaña, el que estuvo en la campaña y el que ha estado desde el principio con Bachelet en todo este periodo. Desde Nueva York hasta acá. Y aún le quedaba crédito y se lo comió con Insunza. Ahora viene la dictadura de los partidos. Y el que hizo la jugada, aseguró una de las cosas más importantes que quería asegurarse. Alguien que está pensando en gran política, o sea, como en la vieja política. ¿Ah? Acuerdo político. Bachelet no puede decir no, aunque quisiera, porque Bachelet es dubitativa, va viendo la oportunidad, no tiene programa, ella va resolviendo en el momento, siempre ha sido así. Acuerdo político. ¿Y qué quiere decir acuerdo político? Que los que deciden lo que se va a ver y se va a firmar y se acuerda o no acuerda son los partidos. Los presidentes pasan, los partidos quedan. Esa es la frase que hoy día está dentro de la nueva mayoría. Y esa es la historia de cómo salió Jorge Insunza de la Moneda. Hay un montón de otros detalles que quedan, pero son muy finos y eso a grandes rasgos más o menos es la historia. Hoy día sale Jorge Insunza en el Mercurio acusando a todos, contando un par de infidencias y detalles, pero como él no cometió irregularidad. De hecho, está en las manos de la UDI, por ejemplo, interpelarlo, lo que sería una torpeza. O, en su defecto, querellarse por cohecho. Y está en la misma línea que Pablo Wagner. Estamos hablando de una persona que mientras tenía un cargo recibía plata de otro cargo que tenía el mismo interés del cargo que estaba teniendo. Recuerden que el cohecho es por acción u omisión. Claro. Y el de partida no se inhabilitó. Y más encima toca la cueva así como... ¡Uf! Que siempre votó alineado a favor de las mineras. Siempre. Con las justificaciones más buenas que te imagines. La última fue que se iba a cagar a los pequeños mineros, por eso votó. Porque era muy mala la ley que había presentado la gente de la nueva mayoría. Y le dijeron, bueno, ¿por qué no te abstuviste? No, porque es feo abstenerse. Yo voté en contra porque era una buena ley. Y voté a favor de las mineras con la UDI y con RN votando a favor. Perdón, votando en contra de esa oportunidad. Porque podía haberse abstenido. Pasaba piola. Claro. Pero esa es la historia de Jorge Insunza. Ahora se viene el sapeo. De hecho, hoy día en la mañana estaba Fulvio Rossi en 24 horas hablando con Carla Zunino. Y parece que se había tomado un par de whisky. Yo sé que bueno para el whisky 12 años Fulvio Rossi. Porque venía medio envalentonado. Entonces, cuando empezó a hablar del tema de Rodrigo Peña y Lillo, le preguntó la presidenta, o sea, la periodista, y él dice, yo no conozco muy bien a Rodrigo Peña y Lillo, pero es una persona que la conocí en este último tiempo y me cae muy bien, y creo que todos son unos cobardes y traidores. Porque todos sabíamos que Rodrigo Peña y Lillo estuvo en la precampaña y era el que llevaba las cosas con Bachelet y todo el tema. Y la viste le dice, ¿todos? Todos, pues, bueno, le dice. ¿Quién, po? Nombre. No, pues, pero todos sabíamos. ¿Todos quiénes? ¿Usted? Yo sabía, por ejemplo, todos sabíamos, pero yo sabía que Rodrigo Peña y Lillo en la precampaña. Ojo, un senador de la República, del partido de la presidenta, diciendo que él sabía, está grabado esto, que Peña y Lillo estaba a cargo de la precampaña. Ojo, precampaña. Sí, pues, eso. Que todos han desmentido que nunca existió. Ajá. Mira. alguien está haciendo una pega aquí, pero tremenda, porque uno, un error es coincidencia. Dos errores es coincidencia. Tres errores, algo hay. Es hueveo. Y todo desde el del PS. Acá hay una operación para retrotraer la historia, como dijo alguien. No se está avanzando mucho en nada, pero con esto se justifica un status quo. Es el acuerdo político. Un acuerdo político que contribuya. Y que, ojo, no es tan descabellado la dimisión de Bachelet. Yo no sé por qué tanta gente se vuelve loca con ese tema. Como si no ocurriera. En Estados Unidos no han terminado presidente. Y sigue igual que siempre. En varios países. De hecho, en Chile hay varios que han terminado bastante interrumpidos por distintas razones. Pero acá el tema no es Bachelet o no Bachelet, sino una clase política que se está acomodando y que hay bastante golpe entre uno y otro. El tema es qué va a ocurrir cuando vuelva Bachelet en estos días. Con un nivel de huelga y movilización que hace mucho rato no se veía. Sí. El movimiento estudiantil despierto y activo como nunca, por lo menos hasta el 2011 no se veía este nivel de movimiento. Y los profesores con un quiebre abierto con el Mineduc. Que a esta altura lo único que podría amainar viene siendo la salida de Izaguirre. Estamos hablando también del hombre fuerte. Se estaría desarmando el equipo original de Michelle Bachelet. Ese núcleo duro que tenía. El tema es quién llega. Algunos dicen un Insulza por un Insulza. El tema es que ahora Insulza se puede regodear y decir que no. Esa es la diferencia con lo que había hace un mes atrás. Sí. Cambió el escenario. De hecho, tal vez no le salga muy conveniente decir que sí. Eso era una diferencia bien grande. Sí, po. Y tal vez le convenga así políticamente decir que no. Y desmarcarse del gobierno y ser la alternativa. Y ahí sí se puede candidatear con estilo. De hecho, cambió tal el escenario que cambió precisamente esa posición. Es decir, bueno, ocupemos un ministerio y demostremos cómo se juega este partido. A decir, la verdad, esperemos en el banco. Sí. Ah, esperemos, veamos cómo da. Y si no, somos la alternativa, vieja alternativa. Lo mismo de siempre, pero alternativa al fin. Y veamos cómo se da. De hecho, los más graves problemas de Michelle Bachelet va a ser... por ejemplo, todavía no hay contralor. Sebo. Todavía no hay embajador de Argentina. Todavía no hay director de servicios puestos internos. Estoy diciendo los cargos que están vacantes. Y estoy nombrando... Pues ya, por ejemplo, en el caso de contralor, en el caso de servicios puestos internos, y se viene la elección de fiscal nacional en octubre. Bueno, tres cargos... Te podría nombrar el secretario general de la presidencia que también va a tener que negociarlo, pero tres cargos que tienen que negociarse sí o sí políticamente. Que tiene que tener la venia al Congreso. No solamente los partidos de tu coalición, sino de la otra. Y para qué te decir que elegir al SECPRE va a costar un mundo. Y va a costar por la sencilla razón porque todos los partidos van a estar a la guaite. El PPD no quiere soltar. El PS fue el más damnificado en el cambio de gabinete porque el que quedó con menos, quedó con tres. Está pidiendo agua. El tema es que quien tendría que ir es alguien de la dirección o la vicepresidencia. La dirección es Isabel Allende en el PS. Y la vicepresidencia es Camilo Escalona. Lo único que de una otra manera desnivela la balanza es lo errático de Alewi. Y que también ahí hay otras operaciones políticas que dicen que le están haciendo la cama a Alewi para sacarlo. Porque el hombre fuerte Camilo Scalona y no es llegar a sacarlo. Entretenida la nueva mayoría, igual, hay que decirlo, nos regala una teleserie enorme. Oye, sí. Claro, así ahora, con Jorge Insunza. Ahora, claro, es que justo se está viendo la paradeja de que el sector del orden, el sector del acuerdo, tiene que desatar una tormenta más grande para llegar a ese acuerdo. Entonces, eso genera claramente una inestabilidad bien, bien grande. Y si no logran ese propósito, la situación queda más mal parada que antes, incluso. Es una jugada arriesgada la que está tomando Scalona, de ser así, y que tiene que ser como con una precisión quirúrgica, y tiene que lograr sobreponer e imponer su posición. Si no lo logra, va a seguir el sabotaje constante, y ese sabotaje constante lo único que va a hacer es mermar y mermar más la posición del gobierno en este momento. Por eso digo, está complicado, está complejo. Vamos a ver quién sale en Sexpress. Yo creo que eso va a mostrar un poco hasta qué punto Bachelet ha entendido o no el mensaje. Yo creo que esto está muchísimo más complicado que incluso lo reñido que estaba Piñera con los partidos políticos de la Alianza, que también tuvo sus diferencias, pero jamás a este nivel. Del punto así del sabotaje directo. Habían malas palabras, Carlos Larraín les dedica algunos mensajitos, pero nunca hubo una operación política para mermarle, para sabotearle directamente la posición de gobierno. Acá sí lo hay. Y vamos a ver si Bachelet entiende el mensaje o no lo entiende. Pero parece que ya su agenda propia y cada día está más limitada y apostar al círculo de confianza parece que cada día más difícil. Así que habrá que ir viendo justamente qué pasa, quién es nombrado. Yo creo que es el primer signo así. Es que las dos evidente. Opciones que dio el Toño son atroz, que es la Allende y Escalón. Ojo, todo lo que relaté y traté de sintetizar está todo no solamente chequeado, sino que lo pueden encontrar así con cierta facilidad. Si lo quieren buscar, varias de las fechas que di están y las pueden encontrar en la Cámara de Diputados. Están en la Comisión de Minería. Péguense la paja los últimos dos meses y van a tener todo ahí. Qué raro, porque en La Moneda no se dieron cuenta de eso. Qué gente más rara. Gente muy rara. Entonces, la responsabilidad acá le compete directamente a Bachelet, pero están todos piolas. En la interna no, pero esto fue única y exclusivamente responsabilidad de Michelle Bachelet. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no le pidió la renuncia inmediatamente, que es potestad de ella, a Jorge Insunza cuando Landerreche le entregó el informe? Y le dijo que este tipo, la UDI, lo iba a tener en la pelota. Ahora, ¿por qué de Codelco, Landerreche particularmente presidente, termina entregando este oficio a 68 páginas? Porque pudo haber perfectamente dicho, ya, la persona natural que usted me pregunta no está. Y las empresas que me preguntaron tampoco. No. Pone el pero. Y ese pero cambia todo. Y ese pero tiene una intencionalidad política. Ese pero fue entregar en bandeja a Jorge Insunza. Porque iba a ser más largo descubrir que Jorge Insunza este, a menos que Codelco lo sacrificara y lo tiró al agua. Porque pasaba piola. De hecho, insisto, Codelco podía haberse excusado perfectamente diciendo que respondió lo que le preguntaron. Respondió más de lo que le habían preguntado en términos técnicos, en términos estrictos. Y entregaron a Jorge Insunza. ¿Coincidencia? No creo. Ahora lo llamativo es que Óscar Landerreche, actual presidente de Codelco, que era medio urgido y paranoico, hiciera esta denuncia por el tema del hackeo y la intervención telefónica. Así como, chucha, soy presidente de Codelco y me tienen pinchado, imagínense, a los cabros de la Radio Villa Francia. Me imagino que habrá pensado Landerreche en algún momento. ¿Tú creí? Sí. ¿Que nos deben tener a tope? No creo. Tengo ruido raro. De hecho, algunos dicen, sacará a Michelle Bachelet a Óscar Landerreche porque ahora todos saben descubierto con la salida de Jorge Insunza, que el que entregó el informe fue él. Pudo haberlo no entregado. Y con eso se funó a Jorge Insunza, y de paso a La Moneda, porque ya era ministro, estaba blindado. Podría haber entregado, pero no con tanto detalle. Ese es el tema. Sí, pues lo que dice Landerreche con la intervención, lo que está diciendo, es algo que le ocurre a todos en realidad. No es que Landerreche tenga hackeado su... Él lo que está poniendo en aviso es que él sabe de que está intervenido, como toda figura de ese nivel de importancia está intervenido por el mismo gobierno. Esto es una práctica que los estados hacen de forma bastante normal. En los años 90 ocurrió también, de hecho, esa disputa entre quién estaba espiando más, si es que los milicos, así como el gobierno de Elwin, si eran los milicos o era el gobierno el que estaba espiando más a los milicos. Estaba ese debate antiguo y hoy en día también los que están en posiciones de poderes saben que están siendo vigilados por el gobierno, están siendo vigilados por el estado, y por lo tanto lo que está diciendo Landerreche es: pongo en aviso eso, tengo constancia, tengo conciencia de que están en eso, y yo lo digo justamente para que digan, bueno, acá estamos. Saben que yo di la orden y no entremos más en asunto. Yo creo que... Y saben en qué estuve. Yo creo que un poco eso. Es súper evidente en realidad cómo funciona estas posiciones de alta importancia. No es que simplemente les piden informes, sino que lo están vigilando de forma directa, y así de claro, y no hay otra forma de verlo. Por lo tanto, Landerreche, lo que está diciendo eso, sabe que está siendo espiado, sabe que está siendo vigilado, sabe también lo que hizo, sabe con quiénes conversó y lo que quiere y lo que quiere señalar y decir finalmente es que está en aviso, que él sabe, y que tiene constancia y que tiene conciencia. Ahora sí, también lo que da es que da cabida y da, podríamos decir, el sobreaviso a que le filtren de vuelta información. Es lo que está poniendo sobre aviso. ¿Pedirla de vuelta de mano, es esto? No, claro, es que le pueden devolver, le pueden atacar de vuelta. Lo más lógico es que le ataquen de vuelta filtrándole correo. Filtrándole correo que pruebe la conspiración. Por lo tanto, lo que él está diciendo es que, bueno, si se filtran esos correos deberían ser investigados inmediatamente en su origen. Por lo tanto, tú cuando denuncias ante esto, lo que tú estás haciendo es un poco... coartar un poco al que filtraría la información, lo coarta un poco de que la filtre, porque al filtrarla probablemente va a ser investigado de forma más seria, porque ya se puso un aviso de que podía haber una filtración. Yo creo que eso es lo que él está haciendo, sí, porque yo creo que está poniendo un aviso de que le pueden filtrar, así, no sé, pues que de repente aparezca, todos estos son los correos de Landerreche, o sacarle alguna yaya. O simplemente mostrar así, bueno, esta fue la conspiración en que participó Landerreche para sacar Insunza. Y eso lo pone en aviso él de antemano como una forma de protegerse. Y es bastante hábil, debo decirlo. Claramente, bueno, el caso así de Insunza, e insisto, del cambio de parlamento, o sea, del cambio de ese puesto, de ese ministerio, va a ser un tema de debate. Probablemente vamos a pasar un par de días más con subrogancia solamente, porque justamente yo creo que acá lo que se va a exigir de forma clara es el respeto, podríamos decir, a que los partidos políticos participen en esta decisión. O sea, se acabó, podríamos decir, esta Bachelet con plenos poderes. Bachelet no tiene la fuerza tampoco de legitimidad para estar siguiendo exigiendo esto, que yo creo que ese es también el otro punto. Cuando tenía los altos niveles de popularidad, cuando era querida, cuando era la figura excepcional que, podríamos decir, aglutinaba a la nueva mayoría, se le dejaba a Bachelet como la reina de la fiesta, se le dejaba hacer todo. Pero hoy en día, que Bachelet tiene uno de los porcentajes de desaprobación más altos de la historia reciente de Chile, no tiene derecho y no está en pie para poder estar siguiendo exigiendo estas cosas. Así como, bueno, yo hago el gabinete que quiero porque en realidad me mando sola. Y por lo tanto yo creo que va a haber una intensa negociación en los próximos días, en donde resultará alguien probablemente de esta vieja guardia, como le llaman, o de esta nueva vieja guardia. Sí. Y eso es lo que yo creo que vamos a ver así en los días siguientes. Respecto a una negociación intensa política de partido donde Bachelet dejó de ser la reina de la nueva mayoría. Yo creo que lo sigue siendo en menor medida. De hecho, se puede ser perfectamente reina sin cortar ni pinchar. No sé si aguantará Bachelet eso, pero en estricto rigor, la pelea interna la tiene más o menos perdida. El tema es que eso... Acá hay dos análisis que uno hace. Uno que tiene que ver en términos cómo se está moviendo de una otra manera el poder, que siempre tiene un flujo constante, no hay un statu quo. De hecho, un ex director de la CIA dijo: los más estúpidos son aquellos que creen que no cambian las cosas y no cambian. Todo cambia. Y en este sentido se está moviendo una maquinaria. Pero eso tiene que ver con el poder, con la clase política, con la clase alta, llámelo como queráis, con los que están dominando. Si tú veis la cosa al otro lado, la cosa es un poco más incierta, pero compleja, y eso le da su mayor virtud, pero también su mayor defecto. Porque puede ocurrir cualquier cosa, o puede que no ocurra nada, que tiene que ver con el tema de los movimientos sociales, que tiene que ver con el tema de las organizaciones políticas, que todavía mantiene una lógica de décadas atrás. Todavía no logran entender qué está pasando en el mundo. Se supone que entienden, y algunos incluso aventuran a decir: hoy descubrimos la globalización, de una wea que venimos hablando desde el principio de los 90. Hay una convulsión distinta. Tiene que ver por las comunicaciones, tiene porque tenemos más información, porque sabemos cómo funciona el entramado, sabemos a quién tenemos que pegarle poco a poco, tenemos un enemigo en común ya definido, sabemos lo que come, cómo vive, qué le gusta, pero no está el paso. Y esto hace de que, en estricto rigor, la historia esté en manos de los que antes no estaban en la historia, que siempre han querido participar en la historia, pero no saben qué hacer cuando tienen la oportunidad de hacerlo. Cuando alguien dijo: pucha, ojalá se dieran condiciones objetivas para que ocurriera tal o cual cosa, bueno, las tienen y hoy día no saben qué hacer. Eso responde en términos de dos lógicas: una, de la cultura de la derrota, que cuando tiene el aprendizaje de, valga la redundancia, la indefensión aprendida constante, no te queda otra opción que, como decía Jocelyn Holt, el historiador, el inteligente, el bueno, que decía que la izquierda no sabía qué hacer en el poder. Está acostumbrada a estar al otro lado. Entonces, cuando le toca estar en esa parte, la verdad se descalabra y termina comportándose como el enemigo, termina más o menos cometiendo bastantes errores. Yo creo que pasa, y no solamente en Chile, creo que pasa en varios lados, y por eso hay intentos, experimentos, hay un motivo para tratar de hacer ciertas cosas. Y es parte de lo que estamos tratando de hacer hoy día. Tratar de poner ciertos elementos para generar también una discusión. Más allá de lo entretenido que puede ser la teleserie, o que Bachelet se puso el vestido verde y de dos piezas y el collarcito de perla y trató de convencer nuevamente por centésima vez a la gente con el mismo discurso de siempre. Porque ese no es el tema. Ese no es el tema. El tema es que acá se está moviendo de esta forma, y te lo estamos graficando acá en términos de información, pero ¿dónde está la otra parte? Porque hasta el momento lo único que vemos es pasividad, discursos, liencitos, cosas por el estilo, pero no vemos nada en términos concretos. Que rompa, que subvierta de una u otra manera una forma, inventar algo que no se haya inventado. Aunque hoy día se diga de que nada nuevo puede ser inventado, puede ser reciclado. Yo creo que la persona que o los grupos sociales que aparezca con algo inventado va a cambiar la historia. Porque de eso se trata ahora. Entonces hay una búsqueda como en el ayer, hay una búsqueda como en el hoy, hay híbridos constantes. Pero en un momento se va a dar. Y esto se va a dar vuelta. Porque la verdad, en la descomposición, es tremenda. Eso o perecer también, porque la verdad no nos queda mucho en términos de recursos naturales, me refiero, en términos de subsistencia. en términos de psicología, aguantar un sistema como el que tenemos hoy día. Sí, no, claramente ahí en la innovación, en la puesta a práctica de nuevas formas, es cómo se construye la historia. De hecho, la repetición formulaica es cosa de aplicar dialéctica, incluso otras interpretaciones de la historia, cuando uno aplica fórmula, lo que hace es repetir la historia. O sea, repetir la fórmula de una revolución fracasada no te va a llevar a otra cosa que repetir el fracaso de esa misma revolución. También justamente hay que leer los contextos y hay que innovar. De hecho, el progreso de la historia parte a través de la creación de nuevas formas. Y esas nuevas formas son, por ejemplo, nuevas formas de lucha. Nuevas tácticas, nuevos despliegues. Si no, estamos condenados a la repetición, insisto, formulaica de nuestros fracasos, de nuestros intentos, pero de intentos que siempre llegan al mismo punto. Por lo tanto, no queda otra justamente que la astucia y la audacia como elementos fundamentales. La audacia de atreverse a hacer cosas y la astucia de que esas cosas no sean las mismas de ayer. Yo creo que esos son como elementos así claves para que la historia avance, si no, simplemente no avanza. Bueno, hay un buen prólogo por ahí de un libro dedicado a una persona que se llama Camilo, que decía la hermosa frase de Danton: audacia, audacia y más audacia. Exactamente. Fue el prólogo que hizo del texto que escribiera el Che en algún momento determinado si lo dedicara a Camilo Cienfuegos. El pasaje de la guerra revolucionaria. El tema es que no hay mucha audacia en hacer lo mismo de siempre. No hay audacia en arriesgarse. La comodidad, y la comodidad de una otra manera tiene que ver con que sabéis que vaya a llegar al mismo lado. Que sabéis que haciendo esto después volví a donde mismo. Eso es la comodidad. La comodidad es no arriesgar. La comodidad es aquello que... mira, sí, la verdad hay que cambiar esto. No, pero sabéis que estoy muy ocupado, tengo que irme a hacer otra cosa. No es importante. Pero vamos, yo ojalá salieran. O esta gente que se está constantemente criticando. Yo generalmente siempre... Una cosa muy personal... Es bastante simple identificar en la izquierda, por ejemplo. Es gente que siempre está en el cahuín. Está ocupada, está mirando otra cosa. Porque alguien que está muy ocupado no está preocupado de ese tipo de cosas. Entonces tú decís, ya, siempre están mirando, siempre están en actividades, siempre están ahí, y sí, se podría hacer esto. Y bueno, ¿qué está haciendo? Estamos haciendo unas cosas, también la revolución, sí, de esto y cuestión, y debíamos reunirnos, weón, y todo el cuento. Y decís, sí, bueno, reunámonos. Puta, pero es que tengo que salir con mi señora, weón, tengo que ir. Tú dices, no, pero hay que hacerlo, weón, y vamos, weón, y todo el cuento. Oye, no, porque tengo un asado, weón, con los del trabajo, entonces no puedo fallar. Pero cuando lo hagas yo te apoyo. Siempre. Sí. Porque tiene que ver con riesgo. Y eso lo llevo a psicologizar básicamente porque tiene que ver con esto, que tiene que ver con el tema de a ver, la abstracción es una cosa, pero la cotidianidad es la política, la cotidianidad es lo que hacemos. De hecho, por eso mucha gente cree que la política es una cosa abstracta y es mucho más pedestre. Este le tiene mal a este y se lo va a cagar en algún momento. Y sucede. Sí. No es porque hay un plan maquiavélico y de conspiración y se juntan haciendo rituales con sangre y sacan reptiles, weón, ¿cachai? Y unos dibujos y unos mandalas y llamete rayando la ciudad. No, weón. No tiene nada que ver con eso. Saluda para... ¿Cómo se llama? JNJ. Saludo para ti. No tiene nada que ver con eso. Ni con esas posturas media facha, weón, ni la homosexualidad normal. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cosas mucho más pedestres. El poder tiene que ver con cosas muy pedestres. El poder tiene que ver con esa sensación que se le reviste y con esos lenguajes. Es que la presidenta y la institucionalidad, es que estamos con... Todo eso son mentiras, son palabras de buena crianza, ni siquiera te dan buena crianza. Para decir, porque en la interna las cosas funcionan muy distintas. En la interna las cosas funcionan como funcionan en la cotidianidad. con gente que se cae bien, con gente que se cae mal, con gente que se caga, con gente que no le cayó bien este, con gente que va para un lado y otros quieren ir para otro, pero que están juntos por poder. Eso, esa es la única diferencia. De hecho, cuando la Concertación perdió la elección de Eduardo Frei, se hizo pebre por los diarios, pero se tiraban mierda. Estamos hablando del 2010. Estamos hablando del 2011. Los autoflagelantes y los autocomplacentes. ¿Quién se acuerda de esa discusión, güey? Y los autoflagelantes le contestaron una columna a través de La Tercera, y los otros le contestaron los autocomplacentes en una columna del Mercurio, y el otro hacían un seminario en espacio público, weón, contestando. Y así se la llevaron, weón, meses. Otros dijeron, no, vamos a ir a organizar las bases sociales para recuperar y sacar a la derecha y todo el cuento. Llegaron las poblaciones, weón, y cacharon que estaba todo cambiado, po, weón. Y a varios de esos operadores políticos de la Concertación los asaltaron, po, weón, porque nadie los cachaba, po. Yo me acuerdo que una vez hicieron un llamado en una universidad, Arsi se llamaba, esa universidad, en la cual juntaron a todas las fuerzas de oposición al gobierno de Piñera. De Juventud de PPD, Juventud del Partido Socialista, Juventud Demócrata Cristiana, Juventudes, muchas, y de todo. No hicieron nada, pues, bueno, ¿qué va a juntarnos con gente así? Si no fue hasta que le llegó el 2011 que empezaron como a atinar. Como a ver una posibilidad. No, si fue empezando ahí el gobierno de Sebastián Piñera, fue así. No, pero que digo que empezaron a hacer algo real, o sea que... Ah, bueno, porque mucha gente empezó a conocer la calle para las marchas de Idrissen y él. Claro. De hecho, varios empezaron a sacar credenciales de viejas revoluciones en el 2011. Exacto. Así como, no, si venimos peleando hace años. Nadie te había visto antes del 2011. Sí. Y todo, no, si nosotros estuvimos en la barricada. No, no, nunca estuvieron en la barricada, ni nada por el estilo. Una escuadra ya mirando cómo había gente de la organización haciéndola. Que siempre quisieron estar en una organización, ya ese era otro tema. Pero que estuvieran en otro tema también. El tema es que cuando miramos la política y lo que acabamos de ver con el caso Jorge Insunza, es una cosa mucho más pedestre. Y cuando digo pedestre, es una cosa mucho más sencilla, una cosa mucho más cotidiana. No tiene que ver con grandes cosas y en estos círculos que ocurren en el poder. No. Tiene una cosa. Gente que va al baño de partida. Tiene gustos medio raros, es cierto. Porque el poder genera ese tipo de sensaciones y de emociones distintas. De saberse que se pueden hacer cosas que el resto de los mortales no hace. Entonces empiezan con gustos medio raros. Se van a viajar a Tailandia. Para conocer nuevas experiencias. Ese tipo de cosas. Saludos a Julio Rossi. Pero tiene que ver con eso. Y al final del día, los tipos llegan y duermen como el resto, y se pelean con la gente como el resto, y tienen relaciones como el resto. Ahora, el fenómeno que estamos viviendo es un fenómeno global. El fenómeno de la corrupción no apareció hoy día. No apareció en Chile. Exacto, eso me voy a decir. Y no es precisamente algo de nosotros, no. Preguntémosle a Dilma Rousseff cómo está. ¿Cuál es Guatemala, donde también? Guatemala está bastante complicado. Renunció la vicepresidenta y están pidiendo la salida del presidente. Exactamente. Entonces no es que se trata de una cosa chilena y hay que abandonar ese provincianismo pensando que acá es como la única tierra de la corrupción. Ahora sí, lo interesante es que Chile sabía... siempre, y estos gobiernos, la gente desde el poder había proclamado de que Chile era libre de la mosca de la fruta y libre de la corrupción. Eran como así los dos decretos que... Y del sarampión, creo que estaban diciendo también. Y del sarampión también. Por lo menos hace un par de semanas. Sí, de hecho, los días estaba hablando con una médico respecto al tema del sarampión. Claro, son 10 casos y 10 casos en términos de sarampión es muy grande y esto puede ir expandiéndose. De hecho, cuando hablé el otro día, era el domingo, eran 4. Y ahora son hoy día son 10, por lo menos los que están, y hablamos del sarampión que se supone erradicado. Claro, y que para los lactantes de menos de un año que todavía no pueden ponerse la vacuna, el riesgo vital es altísimo. Muchísimo. Entonces ahí está el problema. Yo creo que hay gente de entre el 78 y el 81 que habían abaratado en vacuna en ese 71 tiempo. 71 a 81. 71-81. Ellos tienen que ir a vacunarse, aprovechamos también de decirlo, es importante porque a pesar que a ti tal vez no te pase nada, porque uno igual es grande, te va a enfermar. Yo no. Me salvé porque soy mucho más joven que eso. Claro, pero uno es vector de transmisión a otras personas y por eso es importante un tema de salud pública vacunarse. Entonces vacúnese y eso de la campaña antivacuna, yo no soy muy a favor de ello, de hecho también estamos discutiendo eso, pero por lo menos la gente del 71 al 81 tiene que ir a vacunarse porque si no va a transmitirle y le puede transmitir a un menor de edad, a un cabro chico, a un niño, un lactante de un año y esa población es muy vulnerable justamente al sarampión. Puede morir, puede enfermarse así de forma crónica, etcétera. Como dato, porque parece que las 7 plagas de Bachelet no eran una amenaza vacía. Una amenaza real, fuego, de aluviones, terremoto, peste, no sé qué más falta. Yo creo que falta la plaga de langostas nomás en los sembradíos de Monsanto y ya estaríamos listos con las 7 plagas. Pero está fuerte la cosa en ese sentido también. Pues. Y claro, no somos libres ni de sarampión, de la mosca de la fruta, creo que sí. Tal vez nos mientan, pero de la corrupción definitivamente Chile no está libre y eso está clarísimo y por fin se está entendiendo a pesar de que siempre hubo escándalos de corrupción pero eran como excepcionales, como que siempre se apagó el incendio antes de que cruzara los cortafuegos. Chile no es un país corrupto. No, la clase dominante es corrupta. Y mandos intermedios, por supuesto, también ejercen la corrupción de forma, podríamos decir. Chile es corrupto, hagamos las cosas. Ya empiezan, no, precisa, no todo, porque Chile es corrupto. Sí, es corrupto. ¿Ah, qué? ¿Sin Lucas? Sí, Chile no es corrupto. No, sí es corrupto. Sí. De hecho, hay un viejo dicho que dice que todos tienen su precio. Algunos son más caros nomás. Nunca me ha gustado mucho esa frase. Se ponen un poco difícil para venderse nomás, pero finalmente terminan igual. Bueno, ahí también dice el dicho de que algunos no se venden porque nadie los quiere comprar, po. Pero sí también hay de todo. Si para que no alguien no se venda, tuvo que haber una oferta también. Eso demuestra. ¿Algún mensaje a alguien, no? Así. Un no, mensaje a Kimich. ¿Qué te dicen? Yo no he vendido de este, pero si, nunca nadie te ha comprado. Porque sí. También así es como papa decirlo. Claro. No ha llegado el tipo de maletín. Porque la corrupción no tiene que ver, ojo, solamente con plata. Tiene que ver con un montón de cosas. Sí. Pero la corrupción estamos hablando de que alguien se corrompe. De que alguien es capaz de transar principios. Sí. De que alguien es capaz de vender su idea. No siempre es plata. De repente es comodidad también. Tradicional lealtades y todas esas cosas. Claro, lo interesante es que la corrupción lleva solamente a más corrupción. De hecho, eso es normal. Así como uno ve así como la historia de los policías malos, los policías corruptos. Y hay un momento en donde aceptan el primer acto de corrupción. Y de ahí ya no hay límites. O sea, y lo mismo pasa con los políticos. O sea, se acepta el primer soborno y ese soborno ya te genera una reputación, ya te genera y al final se vuelve ya un camino prácticamente sin regreso. De hecho, normalmente así como... En la entrada a todas las drogas duras. Exacto, de hecho sí. La corrupción es la entrada a todas las drogas duras. Que lo naturalicen es lo complicado por el tema que tú decías delante. O sea, que como que lo ahora se excusan en cómo. Dicen, pero es que todos lo hacen. Sí, pues. Entonces como que es súper natural eso. Claro, es como que el Alessandri, el Paco honrado debe ser el Perkin, puede ser mirado con así, no sé, pues, y así en el Congreso también y así. En cada espacio además es ridiculizado incluso el que obra bien. El que claro, el que tiene todavía sus valores así como con cierta claridad. Y lo otro que también es importante hablar de que la corrupción no es simplemente así... que los políticos reciban plata, sino que es parte en la trastienda, podríamos decir, el modus operandi de un sistema de dominación económico. O sea, al político se le paga justamente porque en realidad informalmente él está recibiendo el sueldo por a quién está representando y a quién está velando sus intereses. ¿Qué al capitalista? ¿Qué al tipo que tiene una empresa? ¿El tipo que tiene dinero? No es simplemente, o sea, el problema es que la corrupción es parte orgánica incluso de este sistema político, de este sistema económico. No es una cosa que uno diga, no, es un problema de este sistema político, de este sistema económico, no, es una parte orgánica. Es como pensar, no sé, esta sociedad sin el narcotráfico. El narcotráfico es una parte orgánica, es una parte esencial del sistema capitalista. El tráfico de armas es una parte esencial del sistema capitalista. El tráfico de órganos, de blanca, es parte esencial del sistema capitalista. Sin eso, el sistema no funcionaría como funciona ahora. Eso justo me va a decir. Que sin esas cosas, lo más probable es que el sistema no funcionara. Exacto. Porque están acostumbrados a funcionar de esa forma, po. Claro. Y es toda la matriz, podríamos decir, ilegal. De un sistema de dominación que obviamente se basa principalmente en lo legal, pero hay toda una matriz ilegal. Y esa matriz ilegal, justamente en el caso de los políticos, hace de que se fuerce incluso lo legal. O sea, desde la legalidad de pasarle un cheque a alguien, tú obtienes la legalidad, por ejemplo, de que esta empresa obtiene una concesión o que esta empresa obtiene una ley a su favor. Es la ilegalidad la que justamente se está ejerciendo para lograr mejorar la situación legal, podríamos decir, el favor legal a ciertas empresas, a ciertos poderes económicos, etcétera. O sea, yo le pago por hacer leyes, yo le pago para que la legalidad esté de mi lado. Que es una paradoja bien interesante, pero así funciona. Y así ha funcionado mucho tiempo. Ahora conocemos bien, ahora con este boom, podríamos decir, esta explosión de los últimos 15 años de las campañas políticas que son millonarias, se ha generado, podríamos decir, un buen espacio para que esto se haga una práctica cada vez más recurrente y más cotidiana, e incluso, que también es interesante, que quien no tenga ese apoyo económico, no pueda ni siquiera, lo busque, porque si no, no puede acceder. Por lo tanto, quien entra, podríamos decir, al mundo y de la que política. Compitan con las cifras. Claro. Que finalmente voy a decir, ah, pero lo mío no fue nada en comparación a con lo de allá. Claro, pero para ser un político, así, derechamente, un político en este sistema va a tener que ir a pasar el sombrero a la empresa. No hay otra forma. O sea, está el mismo, así como el mismo que se da de Probo, que era Giorgio Jackson, Esperanza Cueto, sí. Max Marambio. No digamos que tampoco, y eso aunque no le hubieran ofrecido ningún peso, aunque no le hubieran dado nada, para mí el hecho de que Giorgio Jackson bueno, haya llamado a votar por Felipe Arboe me basta. Claro, y que me también sobra. Y que también fue parte de una negociación. Obviamente. Pero ese antecedente para mí ya es too much. Aunque no le hubieran pasado ni un peso. Peor aún. Más pelotudo, claro. Eso claro. Lo hace más pelotudo nomás. Y esa vaina de decirme, no, es que el otro candidato era peor. No, Giorgito. Y Felipe Arboe, no. El sheriff, no. Tenemos el video todavía guardado, así que no nos hemos olvidado de ti, Michael Jackson. Sí, no, y no olvidemos también de los sables. Luego de un político trató el hermano Michael Jackson. Igual fue notable. Me acordé de los sables de los H. Grande. Los químicos, que eran los desechos. Los químicos, claro, sí, que eran del laboratorio de química. Bomba de destrucción masiva y toda esa vaina. Que esa pequeña coincidencia de encontrar químico en el laboratorio de química. De hecho, era la sala donde botaban los desechos, claro, del laboratorio de química. Peor aún. Un lugar donde hay químicos. Sería raro que no lo hubiera. Pero bueno, y así funciona al final la corrupción política, y funciona para intereses, no es, por eso digo, no es que simplemente un diputado, un senador, un ministro se haga la plata para él y porque así es más feliz. No, funciona, y dentro de un sistema en donde todos están metidos en esto, hace que la política y las leyes y los decretos y las mociones y las licitaciones, etcétera, etcétera, etcétera, funcionen en torno a eso. Voy a leer algunas cosas, por ejemplo, bueno, aparte de dice, ¿cuánta razón dice Robinson Silva? Para leer un poco más. ¿No fue muy distinta su participación en protestas en los 80 o no? Cuando aprenderemos el no confiar más en las mierdas progres, dice Robinson Silva. Y a propósito, aprovecha a decir que la gente del American College, me gustan esos nombres, la gente del American College de Coronel, está en todas. La cosa crece y crece. Qué bueno. Y la Hurrem dice, o Sultana, da lo mismo, pero si varios se venden por un sueldo de mercado, pueden abandonar la ética y son capaces de corromperse. La corrupción también se ve en quienes por mantener su trabajo están dispuestos a cualquier cosa. Mira. Gente que vende su fuerza de trabajo y se corrompe al mismo tiempo. Hay distintos niveles ahí, en todo caso. Hay distintos niveles ahí. Estamos llegando, afortunadamente, al final de este programa. Mucho. Hemos tenido varias cosas. Algunos decían que parecía Cerro la Pólvora. Ahí, ¿qué parecía? Cerro la Pólvora. ¿Qué pasa con el Cerro la Pólvora? Por la Lulú, que está... Y sí, un poquito. Estaba hiperventilada. Es que lo que pasa es que estaba ladrando porque quería entrar. Dice que es bacheletista. No, quería entrar a la otra casa y no le abrían. Entonces, ahora le abrieron y se terminaron los ladrillos. Así de simple. Estaba protestando también. Claro, estaba haciendo ahí barricada. El tema es que nos afectaba a los usuarios. Pues, entonces, sí. Porque tenemos que bancarlo nosotros. Puede manifestarse de otra forma. Sí. Y el niño de Talca dijo que nunca había sido tan claro que te felicitaba. ¿Qué había sido? ¿Qué cosa? Nunca había sido tan claro, decía, pero que estuvo muy bien preparado tu editorial. Ah, bueno, no dormí en la noche. Sí que... Pues estaba viendo otras cosas, pero... Te estaba piropeando, 13-13. Ah, y a propósito, creo que si el mismo chico de Talca era derogación y no anulación. Fue una discusión esto, quiero ser preciso por el tema de la ley de pesca. Se peleó, pero los pescadores artesanales están por la anulación. Yo entiendo de que es derogación. De hecho, me valió una discusión con un periodista el otro día. Es que, claro, depende, porque la derogación sería la forma institucional por tirar un decreto que sustituya al otro. Anulación significaría acusarla de corrupción y, por lo tanto, declararla inválida retroactivamente. Que es lo que alguno, por gran parte, quiere, pero no entiende la diferencia entre anulación y derogación. Claro. Porque uno hoy día están precisando, dicen, quieren derogar la ley de pesca, y otros dicen que eran anularla. Son dos cosas distintas. Por lo menos nosotros mantuvimos el espíritu, por lo cual nos enviaron el documento. Nosotros generalmente lo que hacemos acá es editar, a veces mucho, claro. Por temas de estilo y aparte para que se pueda entender, porque generalmente nos llegan, por ejemplo, el texto de la ley de pesca es bastante largo. Pero lo recomiendo, muy contundente. Porque claro. Eso son seis razones contundentes por las cuales se debe anular la ley de pesca. Entonces hay argumentos técnicos, éticos, que tienen que ver con temas judiciales, etcétera, etcétera. Claro, como por ejemplo cuando están los argumentos técnicos, judiciales, ahí justamente lo que se habla de anulación. Cuando se habla en realidad es que esta ley, por ejemplo, nos va a arruinar la vida y nos va a arruinar la pesca, por lo tanto hay que frenarla ahora. Es un término que puede ser también tanto para la anulación como para la derogación de la ley. Pero yo creo, así, y si me dicen toma partido, yo soy de los anulistas, porque en realidad la ley es ilegítima desde su inicio, y de hecho debería ser retroactivamente anulada, nunca ejercida, porque en realidad hay conflicto de intereses. Vamos a darle un día en especial al tema de la ley de pesca. Ya me parece. Amerita. Ah, ahora entendí. De verdad, ahora entendí. Anularla sería para eso está atrás. El programa. Claro, de que la sí. Votación de la ley nunca fue legítima, por lo tanto se anula. Sí. Derogaciones, por ejemplo, ya vivimos con, no sé, podríamos derogar la Constitución, pero no significa que la Constitución nunca fue legítima. Es una, por ejemplo, eso podría ser una discusión. Algunos podrían decir la Constitución del 80 nunca fue legítima, habría que anularla. Podría alguien, no sé, jurídicamente decir eso. Hay suerte con eso, pero... tiene razón, pero suerte. Suerte, campeones, vamos. mañana en movilización vamos a estar, como siempre, acá al pie del cañón en una nueva jornada del matinal, pero también con, obviamente, ahí viendo en directo lo que está ocurriendo allá. Y el jueves comienza también la Copa América. También se viene bastante movilización, así como viene. Y vamos a estar pendientes. Nosotros seguimos... en este matinal. Recuerde que nosotros retransmitimos a las 6 de la tarde todos los días, salvo el día viernes. Que nos contactamos con la gente simpática y amorosa de Concepción, con los cuales tenemos fraternas relaciones en términos de ciudades. Así es. Por más que le digamos que son una ciudad de segundo, tercer orden y todo el tema, pero... ¿Qué haríamos si la segunda ciudad más poblada de Chile? Sí, yo también siempre he dicho, no van por la regionalización, ellos quieren ser la capital, que es distinto. Lo fueron en su momento, pero quieren volver a hacerlo. Ya lo no que lo pasó, son. Pasó. Entre Carmen. Tú y yo. Hoy yo quiero pedir un poquito de disculpas, pero la verdad que estoy con un poquito de fiebre, estoy pero súper bajonía, estoy muy resfriada, así que sorry, pero igual. Se nos puso Alfonso. No, ¿verdad? Se nos puso de los Alfonsos. No, estoy con un poquito de fiebre. Jejeje, ¿qué te parece? Pero bien, ¿no sabes tú que quedé igual para adentro con el tema de la repre de los ¿cómo se llama? ¿Depósito? De micro. Y oye, aguante para ellos nomás y ojalá que se sumen más y que la gente solidarice con ellos. Eso es súper importante. Por eso, con el llamado que hizo él a agradecer a las personas que se transportan por la paciencia, por la incomodidad y todo, no tiene nada que pedir disculpas. Y finalmente es lo que hemos dicho todo el rato acá. Si a ellos se les arregla su situación, se nos arregla a todos nosotros. Así que aguántelo la locomoción ahí, el Transantiago. Y eso. Y mañana se viene una gran jornada, interesante jornada. Así que, bien, pues ahí vamos a estar. Y aguante todas las movilizaciones nomás. Pues por mi parte, que tengan buena tarde y nos reencontramos pronto. Sí, yo me despido brevemente. Me quedó de decir respecto al tramo de la movilización, pero bueno, me parece que no debería haberse aceptado. Y lo segundo es que me parece que volvimos a los tiempos de Piñera. Ya ni siquiera se pasa por la mía, era la única diferencia que existía. Hoy en día estamos en lo mismo. Ha sido un gusto, estaremos contactándonos, por supuesto, a las 11 de la noche. El día de hoy, La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada. Creo que ahí puedo hablar un poco sobre eso. Estupendo, ahí darme un poco a la rabia. De hecho, antes la pregunta inicial de este programa que hizo Sachor respecto al tema del recorrido de la USAT hasta Blanco Encalá, solamente decir una mierda de recorrido. Eso. Así es. ¿Qué decir? Invisibiliza, o sea, saca del foco precisamente de atención, porque las marchas implican eso. Visibilidad, masividad, que tiene un mensaje bastante claro. Y nada, esa encerrona en Blanco no tiene muy buenos recuerdos para el movimiento estudiantil en términos particulares. Sí. Ni personalmente para mí, por ejemplo. Bueno, era pero eso o nada. Tiene buenos recuerdos de eso. Así que, y recomendarle, ahí lo vamos ya a subir, ya está dando vueltas por ahí, lo pueden encontrar por sí solos también. Google, mija, como dice la gente, hace falso. que Chile decida el documento de 9 puntos que ha sacado también la gente de la Confech. Interesante documento, le está echando una mirada acá, son 9 puntos, 18 o 19 páginas en estricto, están en digitalizada para que ahí la puede leer. Vamos a estar publicándolo en radiofrancia.cl, también la última información es lo que está pasando con el paro Transantiago de la gente de Express Santiago 1. Tenemos muchas cosas. Aguante los profesores que están movilizando todavía, en paro indefinido, en Instituto del Lago, están marchando en Valparaíso, estuvieron en Concepción. En Santiago, las universidades privadas fueron reprimía, de hecho quedaron algunos bastante ahí a maltraer, estudiantes que estaban subiendo fotografías de cómo lo había tratado el Guanaco y otras cosas. Pero sigue la movilización y sigue creciendo. Nos despedimos. Nos recordamos nosotros mañana a las 10 de la mañana en este programa que se llama El Matinal de Radio Vía Francés. Que esté muy bien, tenga un día bello. Nos recordamos en la retransmisión. Saludo a la gente que escucha la retransmisión, que no es poca. No concursan. Eso. Nada. Y no se calienten, porque no estamos en vivo. Sobre todo la gente del sur. Se está enojando la gente de Concepción. Está tomando el agua. Está reviviendo a Pedro Valdía para tratar de generar resistencia para allá. Saludos, chicos y chicas de Concepción. Esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chau. Chau. Historia que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo. Estos años. Aquí finaliza El Matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.